ya se me demora. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Say what for good. I dare you, motherfucker. Hey, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al primer podcast, episodio 245. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al primer podcast. Ustedes, creo que no lo escucharon, pero Tito saludó como tres veces. Creo que no le había abierto su micrófono, no sé. ¿Qué pasó ahí, Tito? Como sí. En los viejos tiempos. Sí. Pero para que no quede duda que bienvenidos a este episodio. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dices? ¿Que no quede huella? Que no quede huella. Acaban de escuchar la voz de Asaf, Sapo Rules. ¿Cómo estás, amigo? Oigan, ¿quién le dio Me Importa con la cuenta del Pwner? Yo, porque me equivoqué, amigo, quería cambiar a mi perfil, pero este Facebook es demasiado lento. Ay, hasta parece señor. Oigan, está bien, mira, si los senadores se contestan a sí mismos. Oigan, ¿todo bien en la transmisión? me han preocupado. Sí, pues, ¿todo bien? Yo creo que sí. Sí, ¿tienes alguna duda, Tito? Oigan, qué bonito póster, ¿eh? Qué bonito póster el de esta semana con el Nazgûl y ¿qué es? El ejército de los orcos. Sí, es el ejército de los orcos. Sí. No, ese de los orcos. De hecho, ese no es el Nazgûl. O sea, creo que allá arriba sí se alcanza a ver el Nazgûl, que es el rey. Ajá, el mono. Es el Nazgûl chido, mono. ¿No? Ajá, sí, claro. Hablo del güey que lo está controlando. Montando. Ajá. Pilotando. Sí. Él es el Nazgûl, el rey brujo. Sí. El humano corrompido. Exacto. Oye, ¿esto es arte oficial o dónde se lo encontraron o qué? Está muy chido. Ay, tomó no esa mano. Se lo echó con aerógrafo digital. No, con acuarela. Okay. O sea, también no me digas que Atomo es el creador de Homero Matrix. un saludo al buen Atomo. No lo sabemos. Grandes habilidades los de Atomo, la verdad. Saludos. No sé. Me dice, mándame una lista de los episodios. De hecho, Atomo puede liquear todos los episodios. O sea, me estás diciendo que Atomo dice, ok, esta semana van a hablar de esto. Esta sí voy a entrar. Exacto. Cuando no está es porque ya vio. Híjole, es que esta semana no entro. Sí. Él sí tiene la probabilidad, la oportunidad, perdón, de no entrar, Tito. No como tú, que tienes que entrar aunque no te guste. Pero sí me gusta el Pwner. Oye. ¿Pero qué tal Number 9? ¿Sabes qué voy a hacer ahorita cuando se acabe este episodio? Voy a poner el meme de It's Done. It's Finally Over, o no sé qué dice Frodo al final. Así voy a salir yo, amigo. Ya que por fin vamos a acabar esta saga. Que se viene algo. Ya vamos a Y la vamos a repetir. Cada año vamos a hablar. Ah, bueno. Ah, bueno, si es que llegamos al otro año. Sería pero cada oigan... 6 meses. 6 meses realmente, pero pues es que si no, tú te sales y pues no queremos eso. Que, bueno, el punto es, oigan, pero no todos son malas noticias. Digo, si hoy vieron... Tito anda con 3 piedrazos encima, ¿no? ¿Qué tomaste, Tito? ¿Me encuentras bien? ¿Hubo algo ahí? Nada. ¿Qué ¿Todo está bien? Afectando tus sentidos? Te echaron algo en la bebida. Sí. ¿Por qué veo otro tipo de iluminación en tu cuarto? ¿Acaso cambiaste el foco? No había entendido hasta que... Es la misma iluminación. Ay, perdón por el reflejo que da el cuadro. Ah, lo compraste igual. Aquí lo estoy tapando. Claro, obvio. Oigan, te digo, no todos son malas noticias. Ya me olvidó. Ya se me olvidó qué iba a decir. Pero tenemos el episodio 245. El retorno del rey, por si no sabían de qué estamos hablando. Si no habían visto el título de este episodio. O si nada más se metieron al Pwned así, sin saber. Vamos a hablar de El Retorno del Rey. Que dura... Yo la vi en Prime Video, y dura 3:20. 3 horas 20. No sé ustedes cuál vieron. Poquillo. Yo vi la normal. Pero yo vi la versión de Netflix y ahora sí me la eché en inglés. Dice por ahí Vincent Van Rivers, primeramente un saludo caluroso, Vincent, gracias por estar aquí. Dice, lo intenté, pero dormí por días. Vincent, es de los míos. Mira, ustedes no lo ven, pero estoy haciendo una V de Vincent mientras doy un abrazo caluroso. Vincent. You're welcome, Vincent. Pero, oigan, no, pero yo sí la acabé, sí me la eché toda. Y creo que de las tres, yo creo que es mi favorita. Es la que tiene mis momentos favoritos, pero para allá voy. Por mientras, ¿qué les parece si mostramos el cast de esta película? ¿Cómo? ¡Oh, no! Esperen. No hay cast, pero... Es el mismo de la vez pasada, entonces no hay necesidad de poner... No, porque la vez pasada fue... La vez pasada fue otra peli, chaval. Bueno, del mismo que El Retorno del Rey. Oye, bueno, acabas de mencionar... Las dos torres. Acabas de mencionar algo. ¿Entre Las Dos Torres y El Retorno del Rey hay personajes nuevos? Sam, Pepe, Merry, Gimli, Legolas, Gollum, Jade, Neui, Faramir, Boromir. Creo que no. Si acaso el único nuevo y que sale unos minutos es el amigo de Gollum, ¿no? Bueno, de Sméagol. Teagol, creo que se llama. ¿Cómo se llama? Teagol, exactamente, al principio. Que con esto abre la película, ¿no? Con la historia de cómo es que Sméagol, a.k.a. Gollum, llega a obtener el anillo. Sí. Esta película yo recuerdo haberla visto en el SAC de la uni. Recuerdo haberla puesto ahí. No la acabé porque obviamente la hora SAC pues no te da tiempo para una película tan larga. Pero, ¿cómo se llama? Mira, déjame buscar el actor de... oye, ¿también sabes quién? ¿El papá de Boromir ya había salido? ¿Dereto o no? ¿Cómo se llama? No. No. Sí, él sí es nuevo. Él sí es nuevo. Denethor, ¿no? Denethor, segundo. Denethor, exactamente. Denethor. Ajá, por ejemplo, esos dos. Y quiero ver cómo se llama el personaje, el amigo de Gollum. Ahora verás, pero bueno. Deagol. Ajá, Deagol, exactamente. Oye, que yo les preguntaba fuera del... Vamos a agregar al bingo, cuando alguien ya dice algo y alguien más lo repite. Sí. Así que denle. No sé si estén contados o con Loops. Bueno, con Toti, que... saludos al Nerdcor. Según yo, esos son los únicos nuevos, ¿no? Sí. Son los agregados. Una película de 2003. Ya está un añito de votar. Que aquí dice que la versión extendida dura 4 horas con 11 minutos. Uh-huh. Sí, de hecho, sí tiene varias cosas más. en la versión extendida se ve como matan la lengua de serpiente, Legolas le dispara desde abajo y le da en la parte superior de la torre, que es de las escenas con las que empieza. También otra de las escenas que quitan es al final, cuando van a la Puerta Negra. Aragorn hace un reto y dice algo como: yo soy Aragorn, hijo de heredero de Isildur. Sí, ajá. Y reto a su campeón, algo así, y entonces sale uno de los campeones del ejército de Mordor y tienen ahí una pequeña pelea. Está muy chido y sí se extraña como en la versión normal. Ok. Oye, dice Vincent que si sirve que le guste el Hobbit. Híjole, Vincent. Estás volteado, Vincent. Oye, dice, no, falta ¿cómo se llama el amigo? ¿Te refieres a Deagle? ¿Deagle? Es que no lo habías dicho, ¿sabes? Qué buen intento, le vamos a dar su merecido like, ¿cómo no? Le voy a poner me divierte. Sí, yo también lo voy a poner ahí, me divierte, porque él sabe. Es que en esta película creo que el tema principal es que ya cierra todo lo que se viene construyendo de las dos películas anteriores, y prácticamente dos de las tres horas que dura son de guerra. Sí, eso está chido. Es la guerra del Pelennor, que es este valle que está en las faldas de Minas Tirith. Y es donde pelean los, ¿cómo se llaman? Los árboles, ¿no? O no sé cómo se llaman. No, eso no, está del otro lado. Okay. Ese es Isengard. Pero ese valle, todo ese valle, toda esa explanada, se llama el Pelennor. Okay. ¿El qué? El Pelennor. Ah. No es el Pelennor, amigo. No. ya. Es que oí mal. Son los audífonos. Y pues sí, o sea, no sé ustedes qué piensan. A mí, la forma en la que se va desarrollando toda la batalla, como por fases, me parece muy bien logrado, porque son dos horas de guerra en un mismo lugar y aún así logra, pues, tener un buen ritmo. Y bueno, yo sé que a Vincent sí le aborre, pero a mí me encanta, me gusta mucho cómo lo lleva la película. Sobre todo estas escenas tristes, primero de separación entre Merry y Pippin, y cómo Pippin se va con Gandalf hacia Minas Tirith, y cuando llegan a Minas Tirith que se enfrentan a... Y sí, que le dice: mejor no hables. Será mejor que no le digas de Frodo. Será mejor que no le digas nada de Boromir. ¿Sabes qué? Mejor no hables. Y que le da sus servicios, ¿no? Dice, por pobres que sean. Sí. ¿Ves cómo? Claro, sí. Y que se torna inestable mentalmente, que está como consumida por... por el poder y su posición, y que no tiene ningún resquicio de esperanza ante... la batalla que prácticamente lo da por perdido. Pero sí, o sea, es un personaje hecho para que lo odies. No sé si lo odies, pero que te cause aversión, ¿no? Desde el inicio. Sí, cae mal. Me recuerda. Cae mal. Me recuerda. ¿Cómo se llama el güey que está en Game of Thrones? Que. Es el que mata el de la... Bueno, el del episodio de La Boda Roja. Ah, Walder Frey. Ajá. Walder Frey. Me recuerda a Walder Frey. Sí. Es algo así. Pero sí, se nota que su favorito es Boromir, y que Faramir pues siempre trata como de estar a ese nivel. Trataba de ser, siempre tratando de agradar a su padre, pero pues sin lograrlo, porque... ¡Ay, video interrumpido! Pero bueno. Pero ahorita se... Ahí está. Se reanuda. Se reanuda, sí. Ah, muy bien. Es que Tito se pone a torrentear en lo que está de Pona. Sí, pues así como. Obvio no. Pero bueno, oye, Pero. No, adelante. Perdón. Hablar de esta película mucho y tampoco quiero hablar tanto. Pues ya nada más retomando lo del cast, bueno, ya nada más dijimos los que llegaban nuevos y en diciembre fue cuando salió, diciembre del 2003, creo que llegó aquí a la parque en Estados Unidos, entonces fue el 17 o por ahí cerca, y pues ahí les va, costó... Nada, 94 millones. Y la cosa esta hizo 1.42 billones. O hablando en mismas unidades, hizo 1.142 mil dólares. Pero eso es a la fecha de hoy, ¿no? O sea, ya después de 17 años. O sea, no dudo que, o sea, le fue muy bien y la rompió. No sé si tuvo reproyecciones en cine, porque cuando hay reproyecciones en cine, vuelven a contar ese, o sea, agregan a lo recaudado esas entradas. Claro. Entonces, creo que sí hubo, ¿no? Sí ha habido reproyecciones, pero pues igual, 1.142 millones, no manches, o sea, y si la siguen poniendo... ¿Ah? Claro, sí, está impresionante. A mí me impresiona sobre todo que fueron 94 millones. 94 millones costó. 94 millones, no es nada para el nivel de producción que trae. Es ajá, lo que quería decir. Que a lo mejor ahí ayudó que se grabaron casi a la par Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Entonces, pues muchos de los sets y eso, pues no hubo que ya estaban. Hacerlos dos veces, ¿no? Ya estaban ahí. Probablemente ahí se ahorraron una lana en producción. Claro, sí, oye, tiene sentido. Y también... Sí, adelante, Tito. No, o sea, bueno, yo iba por lo mismo que estás diciendo, que... o sea, sí, que son 94 millones, pero si te pones a ver el vestuario, toda la producción, todos los... Porque, corríjame si me equivoco, pero la... Te equivoca. Minas Tirith. Las Minas Tirith son es una maqueta, ¿no? Para las tomas como más amplias, sí. Uh-huh. Para, o sea, las tomas más cercanas usaron el mismo set que usaron en El Abismo de Helm. Claro, pero eso es algo bueno que, eso es algo muy bueno que tiene esta película, que tiene el CGI donde debe de ir y no más, ¿sabes? O sea, no abusa del CGI, eso está bien. Sí, no, y volvemos a lo mismo que hemos repetido una y otra vez, pero antes de ir a eso, bienvenido, Danister, un abrazo caluroso, qué bueno que nos acompañes una vez más, nuestro amoroso productor, Danister, ¿cómo se dice? ¿Honorífico? El H productor. El H productor. No, es honorable. El honorable. El honrado, Juan. Oye, como también memes de esta película de tu padre... Ah, no, es un hombre honorable, ¿no? No sé cuál película digas. Ah, pero yo iba a decir de algo que hemos repetido durante todas estas tres películas que hemos hablado, es lo bien que se ven los efectos especiales. Sí, claro que se nota como un rezago, obviamente tecnológico, porque es una película de hace 17 años. Pero se conserva muy bien. Exactamente, se conserva muy bien. Si acaso algunas escenas de pantalla verde con los hobbits que a mí nomás, pequeños, claro, pero hasta la pantalla verde se tiene la corrección bien, ¿no? Por ejemplo, yo lo único que noto raro son los ojos de estos árboles que sí se ven de videojuego. Pero fuera de eso. Pero fuera de eso, todo está impecable, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que está chido, lo que les decía, es todos los orcos son maquillaje, ¿no? Sí. O sea, no es algo que no, por ejemplo, a mí no me gusta del Hobbit, que los Uruk-hai son hechos en totalmente en CGI. Ajá, también sabes qué, digo, no sé si para el momento que salió esta película, pero, y corríjame ustedes, pero es de las batallas más grandes que he visto en el cine. Es de hecho la batalla más grande en la historia del cine, Ajá. por tanto por duración y por, digamos, la cantidad de Elementos en personajes. pantalla, ¿no? Sí, Claro, claro. que obviamente sí se ve que es CGI y que está ahí, pero De está acuerdo, muy bien, pero. muy bien utilizado. Algo que me impresiona y que si dices, wow, es la cantidad de enemigos que despliega Sauron para atacar Minas Tirith, es abrumadora. Es O sea, que. ¿cómo ves todo el Valle de Pelennor repleto, repleto Es que de justo. enemigos? Justo eso voy. O sea, estamos hablando de que tal vez tengan 1000 extras, ¿no? Pero. O sea, cómo representan a tanto. Y las escalas en lo hace muy bien. ¿No? Sí, y de hecho, hablando un poquito de la historia y de esta parte de cómo se ve impresionante el ejército de Mordor. Que llega Denethor, cuando se fija por las almenaras, sí son las almenaras, ¿no? Sí, las que prenden. Ah, ya. No, cuando se fija y que dice, el reino de los hombres está por caer, todo suya, y que en eso llega Gandalf y le mete un guamazo. Ah, sí. Ah, ya. Sí, que empiezan a atacar, ¿no? Empiezan las catapultas, empieza todo. Sí, dice algo como la esperanza está perdida, todos huyan, traten de salvarse, que no sé qué. Y entonces Gandalf toma control de Minas Tirith, del ejército de Gondor, y organiza la defensa. Y otra de las cosas que me encanta de esta película es cómo representa el peso y el cansancio de la guerra de esas horas. Porque después, antes de que lleguen los caballeros de Rohan, ya cuando pasó la noche, se ve que Gandalf trae unas ojeras Sí, de que pues ha estado imagínate. toda la noche manteniendo las defensas en pie. Oye, ¿sabes también qué está chido? Ajá. Cuando Aragorn va por el Rey de los Muertos. Sí, el ejército. Ajá. O sea, está chido. Y que también pelea, ¿no? Les dice algo así como para Uy, que. pero cuando apenas va, que le dicen, ¿cómo que se va? Si apenas vamos a empezar y que no sé qué. Ah, sí, que piensan que se Como que creen está que huyendo, están ¿no? huyendo. acercando. Claro. Que entran por este pasadizo donde nadie que haya entrado ha salido, ¿no? Algo así dice. Sí, justamente porque llegan ahí a la ciudad de los muertos, que son hombres que fueron malditos por no haber acudido a la guerra. De mar. Que marcó el final de la segunda edad, que fue cuando le cortan el dedo a Sauron. Oigan, yo nada más quiero decir. Tururú, tutu. Tun, Sí, y es que esta película está llena de momentos como muy significativos, como muy sublimes. Por ejemplo, cuando vuelven a forjar la espada del Elendil. Ah, sí. Eso me Sí. gusta, que tiene elementos de un RPG, ¿no? O sea, de un juego, pues. No sé. Sí, y toda esta peregrinación que hacen los elfos de. Ay, se me fue, de Rivendell, que tiene este Elrond para ir a buscar a Aragorn y entregarle la espada que le corresponde legítimamente como rey para que pueda ir. O Es sea, justamente que. eso que dice el elemento es muy RPG de que ten esta espada, Ajá, utilízala con para esta que no sé qué le vencerás esta espada que blandirá el mal, ¿no? Oye, ahorita que mencionas lo de los elfos, siempre tienen un destello, ¿no? Siempre están así como Brillositos. brillantes. Es No que se han son ba criaturas no se han súper bañado grandes. y tienen grasita, entonces No, brillan. pero o sea, no se ven sucios, se ven destellante. Sí, es que los elfos no fueron creados por Ilúvatar, por el mero mero de todos los dioses. Oigan, y Entonces, también por eso los hizo inmortales y hermosos y así. el mejor acero es el de los elfos, ¿no? Sí, se supone que los herreros elfos son Los los mejores, ¿no? más. Sí. Más O sea, mejores. Oigan, pónganos ahí en el chat si se está como perdiendo el las conexiones, porque de repente sí se ve bastante, pero queremos ver que no afecte su experiencia. A ver, diga. Vincent le da la bienvenida a Daniel y dice, propongo en el futuro un meet and greet. Creo que solo ha habido Desayunando con el Pwner, 2 ediciones. Y el Pwner, ¿no? O sea, no... En el que desayunamos los del Pwner. Pero... Pues es que nadie... Es que estamos repartidos por todo el país. Por todo el mundo mundial. Y Es difícil de repente. Si en algún punto podemos coincidir en alguna ciudad, les avisamos. Pero creo que por ahí, bueno, ahorita... Por creo lo que pronto, ahorita, no en otro puede, lado, pero... No se puede ahorita. Sí, sí, pues sí. La pandemia no ayuda mucho. Así es. Pero sí, pues sí, vamos viendo qué se puede hacer. Dice Danis, ¿terminas titis? Y dice que está lloviendo allá y entonces su internet anda chafeando. A mí también se me está cortando. Ah, sí, es tu internet. A mí también se me está cortando, pero va y viene. Entonces es Tito que no ha pagado la Toyota Car. Ay, pues Tito, bien. Paga una más grande, amigo. ¿Cuánto te falta? No, Y para eso aprovechamos para decirles de nuestro Patreon. No, no es cierto. Los chinos son dichistas. Que nos pagan ayer. Con el primer taller se puede llevar fotos de los pies de Charmín. ¿Cómo no? También tenemos foto de calzón. Calzón Fruit of the Loom. De mis pompis peludas también hay para todos. No, y ya si paga la membresía top, las de Tito ya rasuradas. Ok. No rasuradas, depiladas. Depiladas, brasileño. Proceso diferente. Ay, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otro momento hay en esta película? Oye, pobre. Oye, cuando le dice, ningún hombre puede matarme. Uf. No soy un hombre. No, no soy la cabeza. ¿Qué momento de la historia del cine, ¿Qué es esta? Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el personaje? Oye, bueno, Eowyn. Merry, que se rifa ahí en la batalla también. Oye, Merry. De hecho, el trasfondo de esta frase de ningún hombre puede matarme es una profecía que existe en la Tierra Media que dice que al rey superior de los Nazgûl, al rey brujo, no va a ser, no puede ser herido por un hombre. Entonces él se confía y por eso le da como miedo enfrentarse a Gandalf, porque Gandalf no es un hombre. Entonces por ahí se decía que, de hecho creo que en el libro sí se enfrenta a Gandalf, pero alcanza a huir en la batalla. Y justamente Merry le alcanza a encajar el cuchillo por la espalda, y ¿no? Que lo debilita, y Merry no es un hombre. No. Y la que le da el testarazo final es esta Eowyn, que prácticamente no es un hombre. Que me gusta mucho el casco de ese Nazgûl, está chido. Está así como... Está bien darks. Sí, está chido. Aquí tenés sacado, perdón. ¿Qué hace? Mato un sacado, de hecho, perdón. También... ¿En qué se transportan? ¿Qué son? ¿Son dragones? No me acuerdo cómo se llaman las criaturas. Bueno, pero lo que quería decir es que el CGI se ve muy bien también. Te digo, es que lo que mejor hace la película es cuando tienes que usar efectos prácticos, los usa. Cuando tienes que usar maquillaje, lo usa. Y solo cuando necesitas realzar las cosas, mete CGI. Eso está muy bien. Está muy bien balanceado. Son bestias aladas, ¿no? Sí, de hecho yo también encontré que solo se llaman bestias aladas. Ok. Sí, no, okay. No tienen como un nombre. Y no avientan fuego, entonces. No, son dragones. Sí, no son dragones. Que bueno, aventar fuego no es seguro que sea dragón, porque pues ahí está Charizard. Que aparte recordemos que los dragones en la tercera edad ya casi no existían. O sea, creo que el último dragón del que se tenían registros era Smaug, que sale en El Hobbit. Ajá. Y, o sea, que se hayan visto. O sea, se dice que puede que todavía haya dragones, pero al menos ahí en la Tierra Media no hay. Ok. Se aplican el Game of Thronazo de ya están extintos, pero puede haber unos huevos ahí secos. Y aparte de esta guerra que, o sea, que se va desarrollando como por partes, la segunda parte, me encanta el discurso que hace Théoden a los jinetes. O sea, que prácticamente les dice, aquí vamos a morir y venimos a luchar por los hombres, por el reino de los hombres. Aún así nos cueste la vida, nosotros vamos a luchar por el honor, por sí, o sea, prácticamente por salvaguardar el reino de los hombres, somos la última defensa. Y creo que dice, ¿por la muerte? ¿Cuál es el grito que usa? No recuerdo, pero es donde están en que retroceden, ¿no? O sea, que huyen a Minas Tirith, ¿no? O sea, ¿hablas de ese combate? No, cuando está saliendo el sol y ellos se paran como a la orilla de la colina en el valle, todos cabalgando, y él da su discurso y después se lanzan contra, por un costado, contra todas las fuerzas enemigas, y es tan fuerte y tan valiente su lanzamiento que los orcos y los Uruk-hai se empiezan como a asustar. O sea, porque tienen las lanzas apuntadas y como que se asustan, y entonces entran con toda la fuerza. Ok. También sabes que, bueno, hablando del otro discurso que también me gusta, es el de Aragorn, ya cuando está en la Puerta Negra. Oye, creo que en esa parte se durmió Tito. Es que no ubico bien a los personajes, no sé exactamente de qué momento me hablas. Théoden es el rey de los de Rohan. Ah, ya, okay. Y que va pasando con su caballo golpeando las lanzas con su espada. Ajá, sí. Ah, cierto, ya ubiqué. Sí. Hablando de discursos, el de Aragorn también es bueno, cuando está, ¿qué es? La Puerta Negra. Que dice, y remachada con tres. Oye, quiero mandar un saludo especial para Cesc Cañizales, que se acaba de unir. Saludos, abrazo. Dice Daniel, entonces son ustedes los del problema de conexión. Sí. Y que son elfos de Twilight, que por eso brillan. Y que quiere unas fotos de Bellic. Pues es que no tenemos licencia sobre esas fotos. Sí, o sea, tipo, y si metemos un nivel más alto. No estoy diciendo que tengamos. Que no vaya a ver. O sea, no las estás prometiendo. Algunas, pero tampoco las estás negando, ¿no? Ajá, pero no tenemos la licencia para distribuirlas. Puede que estén en nuestros dispositivos, eso no lo puedo asegurar. No estoy capacitado, no tengo la autorización para firmarlo. Pero están muy buenas. Digo, no sabemos. Te digo, me gusta lo de Aragorn, que dice que habrá un día, no recuerdo exactamente, pero dice, habrá un día en que el hombre ya no pueda y no sé, ya no... Pero eso es al final. Sí. Y dice, pero hoy no es ese día, ¿no? Sí, pero hoy no es ese día. Ah, que de hecho... caigan y los palacios, no sé qué. Lo usan para hacer una distracción para que Frodo pueda avanzar, ¿no? Creo que lo último que dice es por Frodo. Sí. Y ya es como. Ya es como Frodo puede avanzar, ¿no? Que traen esta armadura de orco. Ajá. Ah, sí. Pero se abre la toma y se ve que está lleno de orcos. Y pues, o sea, la película diciéndote que prácticamente es imposible avanzar, ¿no? Sí, y pues son la carnada, pues, Aragorn y todos los demás. Sí. Oye, dice Vincent Van Rivers que bestias aladas y una granja alada también. Ah, no había entendido, qué chistoso. Oye, pero antes de llegar ahí, también falta la tercera parte de la batalla del Pelennor, que es cuando llega en los barcos. Justo. De los muertos. Esa me recuerda a la batalla de una histórica, creo que es la de Normandía, que bajan como de estas cosas. Sí, no sé es ni donde está Normandía, Tito. No, o sea, a ver, no recuerdo, es la que sale en Rescatando al Soldado Ryan, que bajan de estos como, ay, no sé qué son, y bajan a morir, pero no recuerdo. De los botes. Ajá. Sí. Ajá, porque ya ves que los orcos bajan en estas cosas, ¿no? Que al final los orcos ganan esa batalla, ¿no? Ah, claro, sí, ahí en la... Ay, no me acuerdo. Y ellos retroceden pero, a Minas Tirith. Sí. De hecho, matan a todos en Minas Tirith, bueno, en esas ruinas, y solo Faramir logra regresar inconsciente. Pero, de hecho, en la versión extendida, sí te muestran más sobre cómo llegan a la Ciudad de los Muertos. O sea, hay muchas más cosas. Hay como una pila de calaveras y como más cosas que ayudan a mostrarte a ti como espectador cómo llegan a la Ciudad de los Muertos. Y luego también se ve cómo es que ellos logran secuestrar los barcos que son de otra parte del ejército de Mordor, que son de los hombres que vienen de las tierras del sur. Los de los elefantes. Que también otros son los de los elefantes. Pero esto no se ve en la película. En el dice Cescañizales, se llaman Wyverns, son similares, pero en lugar de fuego usan veneno o magia, si solo tiene dos alas y dos patas. Sí, sí, es un estilo de Wyvern, pero no. En el bestiario del Señor de los Anillos, creo que no son Wyverns como tal. No. Son simplemente bestias aladas. Como bestias aladas, pero sí tienen una gran similitud a los Wyvernos. Pero sí, o sea, como que en la theatrical version, como que no queda muy claro cómo es que ellos llegan en esos barcos. Ok, ajá. Pero sí, o sea, se bajan Aragorn y luego Legolas y Gimli. Oye, yo quería decir de Legolas cuando están en el Pelennor y pelean contra los elefantes. Qué buen equilibrio, Digo, para mantenerse encima del paquidermo y todavía disparar flechas. Y hacer su clásico movimiento de resbalarse. Ajá, se resbala por la... La trompa. ¿Por la trompa? No, es por un cuerno, ¿no? Por la trompa. Perdón, por un colmillo. Se desliza y cae el elefante atrás, ¿no? Así como que... Y luego le dice Gimli, ese solo cuenta como uno. Sí, uff. También eso está muy chido. Es lo que decías en episodios pasados. Que Gimli es el comic relief. Pero nunca. Sí. Pues nunca abusa del comic relief también. Sí, y también otro dato interesante es que ya después de la batalla de Pelennor, que logran salir vivos y logran vencer a todo el ejército de Mordor, aún les queda la parte de que tienen que ayudar a Frodo a completar la misión, y de que es lo que decíamos, o sea, ellos van como carnada para poder ayudar a conseguirlo, pero antes de eso vemos todo lo que pasa con ella, la araña. Oye, esa araña, que si eres aracnofóbico, debiste haberla pasado mal. Sí, debiste haberla pasado mal, ¿no? Oye, también, pobre Frodo, siempre lo ¿cómo se llama? Cuando le encajan el Nazgûl, le encaja el arma. Ah, sí. O sea, lo hieren. Una araña casi se lo traga. Ah, que lo deja flácido, ¿no? O sea, no está muerto, simplemente está como... Petrificado. Ajá, está como... Es como un efecto para que la araña pueda comérselo sin problemas, ¿no? Como que lo ablanda, pues. Oye, dice Vincent Van Rivers, llega a la puerta negra y descubre que está cerrada con 3 candados. Claro, claro. Eso es el chiste que me he dicho, pero nadie me escucha. Pero bueno, el punto, sí, Oye, también sabes que me... Cuando lo dice Vincent. A mí no me sale, yo sé. Oye, está chido también que las escaleras secretas... a Mordor. Bien empinadas, ¿no? Sí, manches. Güey. Sí. Ubicas esas escaleras me da, que. Me da mucho estrés la película. Mucho estrés, porque siento que estornudas. En cualquier momento. Caes. Sí. Ay, pues. Sí. Oye, cuando se cae Sam, yo dije, ya valió. Sí, ya valió. Ahí, claro. Oye, también. Y no solo con escalar, sino duermen ahí. Duermen muy pegadito al... Así una turrocadita de un lado y ya. Sí, si eres de esos que se mueve mucho mientras duerme, pues ya. Vámonos para abajo. Sí. Pero hablemos de Sam también. Sam es quien no mata a la araña, a ella la araña, pero la hiere, o sea, la enfrenta. Sí, de hecho, podríamos decir que la derrota. Ajá. Dato curioso, esta pelea aparece en el segundo libro, no en el tercero, pero como ya es menos lo que pasa para que Frodo llegue a Mordor, por eso en la película lo meten en la tercera. Ok, no lo sabía. Y sí, en esta película vemos cómo se empieza a quebrar esa relación entre Sam y Frodo porque... Por culpa de Gollum, sí. Sí, porque Gollum está metiendo ahí cizaña y le dice, Hobbit gordo. Sí, a Sam sagaz, que no es tan sagaz porque piensa que Frodo está muerto, ¿no? De hecho, lo abandona y es como de, ¿qué? ¿No está muerto? Sí, y luego se dice, oh, eres un tonto, Sam sagaz. Sí. Ajá. Ah, dice Sam sagaz, digo, Samwise, you fool. Dice algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y se da cuenta de que está vivo porque se lo llevan los orcos y dicen, oh, está vivo, nos servirá para comérnoslo después. Y entonces va a buscar a Frodo a una de las torres. Y cuando va subiendo y va haciendo ruido de y ya sube y está bien chiquillo. Pero de todos modos mata a todos los orcos. Ah, sí. Pero pareciera que Sam es tonto, pero en realidad le quita el anillo. Sí, ¿no? Sí. O sea, dice, lo perdimos, y dice, no, se lo quité, señor Frodo, y ya lo tiene aquí. Sí, lo tomé por un momento porque pensé que estaba muerto. Y ahí hay una de las escenas que también me gusta mucho. Desde antes, ¿no? Desde antes, porque dice, pensé que estaba perdido. Cuando se separan, creo. Sí, ¿no? Según yo lo tomé. Sí. Bueno. Bueno, cuando le va a entregar el anillo a Frodo y ve que Frodo se pone todo loco, y entonces hace hacia atrás el anillo, pero él lo hace porque le da miedo la reacción de Frodo, no porque se lo quiera quedar. Pero claro, Frodo piensa que es porque se lo quiere quedar y se pone más loco. De hecho, al final, Frodo tiene una tarea muy noble, porque es cargar el anillo y cae varias veces como Cristo, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa que dices, al final, justo cuando está enfrente del... Del monte del destino. Ajá, dice, voltea y dice, el anillo es mío. Oye, espérate, ¿cómo? ¿Llega hasta el final para arrepentirse y no hacer lo que dijo que iba a hacer? ¿Dónde he visto eso? ¿Y que al final sí hace? Pero no lo hizo, Frodo no lo hizo. ¿Se arrepintió, sí o no? Pero sí, pero igual pasa, ¿no? Pero no lo hizo. Pero Frodo, No se arrepiente porque Sméagol le come el dedo. Ajá. Por eso, o sea, pero se arrepiente de tirar el anillo y se lo queda. Y se pone el anillo. Pero porque se lo quiere quedar, ¿no? O sea, porque Sam dice... O sea, tú dices se arrepiente de aventarlo. Yo pensé que se arrepiente de... Y lo avienta. ¿Qué hago aquí? Sí. O sea, le pasó igual. Nada más que ahí, pues Gollum le comió el dedo y pues ya pasó lo que pasó. Pero pierde el dedo, nada más... Nada más lo... No, se lo come. Bueno, se lo corta todo Sméagol. Sí, y luego se lo saca. Bueno, le quita el dedo y luego le saca el dedo. Digo, el anillo. Pero eso, mira, llegamos al momento que todos estamos esperando. Digo, ¿sabes qué está chido? Ver a Gollum caer. O sea, era tanto lo corrompido que lo tenía el anillo que cae, ¿no? O sea, incluso como que nada en la lava, tiene el anillo en la mano y se hunde, ¿no? El momento que estábamos esperando desde que empezó en toda la trilogía, vemos el anillo, brilla porque con el calor se veían las letras, ¿no? O sea, ya ves que cuando lo ponen al fuego... Sí. Sí, cuando está en la lava, como que se hace una costrita. Ajá, y luego ahí como que se mantiene un ratito. Por el calor. Ajá, y luego ya... se funde, ¿no? Literal, así. Como Terminator 2. ¿Ah? Antes de llegar ahí, hay una de mis escenas favoritas de toda la saga. Ese momento en el que ya están rendidos a la falda del Monte del Destino y que le dice Sam, tal vez no pueda cargar el anillo, señor Frodo, pero puedo cargarlo usted. Sam es el héroe, que Ciudad Gótica necesita. Lloro como Magdalena con esa escena. Claro, claro. Sí, Dices es que tenemos lag. Pues yo creo que se refiere al lag de lo que se publica, lo que decimos y lo que leemos en el chat. Sí, ahí siempre hay un desfase, inevitable. Sí, son como 6 o 7 segundos, ¿no? De o tal vez más. Varía. En este tenemos más. Varía. Ok. Sí, pues ya con transmisión en video, pues ya. Es diferente, pero... No te vayas, este. Si no... Bueno, nunca he escuchado los grabados. Este... Pero bueno. ¿Qué, o sea, otra escena? Siempre va a haber ese lag. No, sí, sí va como un minuto atrás, ¿eh? Ok. Ajá. Oye, bueno, ¿sabes también qué me gusta? O bueno, más bien, no que me guste, pero ¿qué pedo? ¿Qué pedo con Denethor? Este, que llega... Ay, ¿cómo se llama su hijo? Que no es Faramir. Llega Faramir. Y no está muerto, ¿eh? No es... ¿Cómo se llama su hijo ese? El que no importa. No, dije el que no es Boromir, no dije que no importara. Entonces, pues está... ¿Cómo se llama mi hijo el que no es Boromir? Ajá. No, yo jamás dije eso, pero... Hasta tú lo desprecias, Tito, qué poca, ¿eh? Qué poca. El que no sucumbió al poder del anillo. Bueno, lo que quiero decir es que está medio muerto, está mal herido, y es Pippin o Merry, sí, es Pippin, ¿no? Pippin. Ajá, que le dice, no está muerto, y así como que quiere evitar, le cierran la puerta, se baña en aceite, así, de ese 3M de cocina, y tiene tiene una antorcha, ajá, y está a punto de quemarse vivo con su hijo, así está como de, ¿qué pedo? O sea, está bien que perdió la batalla. ¿No? Se dice esa forma, inmolarse. Ajá, está bien que están perdiendo la batalla, pero dije, ¿qué? ¿En serio? Y que él sí muere así, estaba, ¿no? Loco, ah, no, estaba loco. Se quema y al final me gusta cómo se abre la corriendo. Toma. Sale corriendo. Se ve Minas Tirith, sale corriendo, se avienta, se abre la toma. Uf. Está muy chida esa toma. Gran ya, fotografía más, de la película, Nada más se oye que mientras cae grita, echan paja. Oigan, que de hecho, no sé si se fijaron, pero allí en Minas Tirith hay un árbol blanco. Sí, es el que ve sí, este... ¿Ese árbol qué pedo? Lo ve Pippin, ¿no? En la cuando toca la bola de cristal. Sí, ese árbol blanco es traído desde Númenor, que fue uno de los reinos de los hombres, como el reino más bonito y grande de los hombres. Y había ahí dos árboles que eran como los árboles de la verdad y cosas así, ¿no? Como muy, muy mitológicas. ¿No lo llaman una como de el las árbol... semillas la llevan a Gondor y hay otro reino que se me acaba de olvidar cómo se llama el otro reino, pero ahí estaban esas semillas y de ahí crece el árbol blanco, que es el símbolo del reino de Gondor, que es el símbolo que trae Aragorn en su pechera, ya cuando se van a enfrentar en la Puerta Negra. Y que también es el que trae cuando ya lo coronan rey. Y que también tiene como unos glifos la espada de... lo acabo de decir cómo se llama y ya se me olvidó. Famil o algo, ¿no? No me acuerdo. Thrandil, no, ¿cómo se llama? Espada. Se llama... no sé. No recuerdo, amigo. Anduril. Espada de Anduril. Ah, oh, no. Sí, Anduril. O Nashil. La espada de Neil, el gordo. Digo, la espada, pues. la Master Sword, pues. No, la espada de Nashil. También tiene glifos como en forma de ramas de este árbol. El árbol blanco, pues me sacas de dudas con esa historia, Saf. Muchas gracias por compartirla. Dice, no era el árbol de Pocahontas, no, porque este no lloraba, pero si se fijan, estaba ya como seco por la caída del reino del hombre y cosas así. ¿Qué? Seco, me dejas maravillado. Estas maldiciones te están afectando. Historias. Ay, pero no. Es un árbol. La otra vez vi un ahorita que hablaban de este, ay, se me fue el nombre, del rey Boromir. Que no es rey. El hijo no, que no es Boromir. Denethor. El hijo que no es Boromir. Deagle. Denethor, pusieron una imagen de Minas Tirith, y dice todo lo que tuvo que correr para hasta finalmente aventarse, y es un muy buen tramo, o sea, sí, corrió sí, quemándose sí, pues, bastante. Pues en la escena final de la coronación, Está repleto, ¿no? Sí, pues, o sea, no sé, fácil son, ¿qué? ¿100 metros? Yo creo que de donde 200. Se inmola son a donde se tira son como 300, 400 metros, algo así. Okay. O sea, se aventó tres campos de... Se aventó tres campos de fútbol. Ándale. Una pista de 400 metros, digo. ¿Se echó un sprint? Tengo que ser fútbol, Tito. Sí, o sea, se echó un sprint bastante duro ahí, ¿eh? Uh-huh. Sí. Yo no lo había pensado así, pero sí, tienes razón. De hecho, sí, gran escena esa cuando se avienta y cómo se ve cayendo en fuego. También... bueno, esta es una del principio, hablando de las almenaras, las que tienen que encender. Me gusta también esa escena de cómo se van encendiendo poco a poco las almenaras. Y le, para... dice, ahora todo China sabe que estás aquí. Ah, no. está chido porque es como que ya piden ayuda, ¿no? Minas Tirith pide ayuda, ¿no? Porque, y de hecho lo hace Gandalf y Pippin porque Denethor no quería. No quería, claro. Théoden está indeciso porque dijo, oye, a mí no me vino a ayudar Gondor, yo qué voy a andar allá. ¿Dónde estaba Gondor cuando? Gandalf aplicó el, pásame a tu mamá, hijo, pásame a tu mamá, quítate. Y agarra el teléfono. Y sí, cómo se van encendiendo, y al ver esa llama, como que se le enciende igualmente algo a Théoden, y dice, Gondor ha pedido ayuda. Y Rohan responderá. Responderá. Oh. ¡Ay, qué belleza! Está muy, muy chida, porque justamente esta película hace eso. O sea, es un momento tras otro de momentos como épicos, sublimes, de que ya todo se está resolviendo. Y tiene esas como contestaciones de rimas a todo lo que se vio en las otras dos películas. Uh-huh. Y también, no olvidemos, uh-huh, gran escena también de Gimli y Legolas, cuando dice, nunca pensé morir aquí con un elfo, ¿no? Claro. Dice, ¿Qué tal al lado de un amigo? Dice, sí, sí, lo puedo hacer. Sí, bro. Dice, ok. Dice, ok. Nunca pensé morir en esta combi. Okay. Así es. Sí. De hecho, esta es una película muy bonita que toca sin problemas las amistades entre hombres, ¿sabes? O sea, que no todo tiene por qué ser como a putazos y de te pego, eres mi amigo, sino que puedes tener una relación bonita de amigos con alguien. Y yo creo que todos debemos de, cuando tenemos un amigo, apuntar a ser como Sam es amigo de Frodo, como Merry es amigo de Pippin, como Gimli es amigo de... Son primos, ¿no? Pero son amigos. Oye, pero hay algo entre los elfos y enanos que no se llevan bien, ¿no? O sea, no son... Son como enemigos, ¿no? Como los elfos y los enanos. Elfos y enanos. Y los elfos y los metaleros. Y los enanos y los... Malditos y los metaleros, ahorrinaron el metal. Sí. Pero dice Daniel, and Rohan will answer. En ese momento te levantas y aplaudes. Me paro de pie. Sí, en ese momento. Me paro de pie. Que si estás desnudo, Charmin, sí es cierto. Sí. La camisa es del mismo color que tú. Sí, estoy desnudo, la verdad. Andas descalzo, traes zapato. Zapato crema. Algo les iba a decir y ya se me olvidó. La caída de Westfall es donde no estuvo Gondor. Sí. No, y tampoco, bueno, sí. Tampoco les ayudó cuando estuvieron ahí en la... en las minas... Ay, no, ¿cómo se llama? En el abismo de Helm. En el abismo de Helm. Y bueno, ya después de que logran tirar el anillo, bueno, que el anillo cae. Porque Frodo aplica la ley, si no es mío, no es de nadie. ¿Cómo se empieza a destruir todo? ¿Cómo ves el ojo expresivo de Sauron volteando hacia el Monte del Destino en pánico? Porque eso es lo que se ve que está sufriendo, pánico. Monte Destino, sí es cierto. Y de repente todo se empieza a derrumbar. Y cómo está colgado Frodo y Sam tratando de ayudarlo. Y Sam duda, perdón, y Frodo duda de si merece ser salvado o no por todo lo que acababa de pasar. De hecho, ahorita que lo comentas, hay un episodio de South Park donde todo el episodio es de una pulguita. Y la pulguita vive donde hay muy poco cabello, no recuerdo dónde vive. Y llegan unas... No me acuerdo si son unas mariposas o qué la salva, pero llegan como a salvar a Frodo las águilas. O sea, hacen esa referencia. Y lo llevan a un mejor lugar en el caso de son los pelos púbicos de alguna famosa, no recuerdo. Pero hacen esa... No me acuerdo si es de alguien de... No me acuerdo si es Snooki, no me acuerdo, la verdad. O Jennifer López, no me acuerdo. El punto es que me acuerdo de ese capítulo porque hacen esa referencia como de... Ya está todo perdido. Los toma y los lleva a un mejor lugar. Que se ve Frodo que va así totalmente acostado, ¿no? Va como de... Ahí es donde dice It's Over, ¿no? It's Done. Bien destruido. Sí, o sea... Oye, también ¿sabes qué? Hay una escena donde ya todos están tirados... Después del combate del Pelennor, creo que llega Gandalf así, blanco. Gandalf es como en la peda, todos tirados. Y es el güey que se levanta temprano en la peda al día siguiente. Ah. Y se ven así todos los cuerpos así. Ya Gandalf hasta fue a correr. Tiene sentido, sí. Oye, pero... Sí, esa escena también es... A mí me encanta la parte en la que va diciendo los nombres de Gandalf, Merry, Pippin, Gimli, y luego volteó a ver a Legolas así, ¡tú! Siempre me ha dado mucha risa, porque después llega Aragorn y ¡Aragorn! Y es como, ¡tú, el guapo hermoso! Tú, ¿qué? Sí, tú, tu nombre tú, es... Ya llegaste, Zelda. Oye... Pero todo para que al final llegue Sam, ¿no? Llegue Sam y sí, o sea, todo el momento es para Sam. Ah, que sí. Sam confiesa. Sam dice, oye, ya que vamos a morir aquí, pues déjate, confieso que me quería casar con esta muchacha de la taberna. Rosita. ¿No? Ajá. Rosita Cotton, creo que se llama. Ay, también, ¿sabes qué? Se me hace muy chido. Ya hacia el final, después de que Frodo complementa la historia de Bilbo y que le deja las últimas páginas a Sam. Eso está chido, es un gran detalle. Y dice Vincent, y cuando sale el amigo de Gollum me encantó. ¿Cómo se llama? Tigol. Sí. Oye, que... Ajá. Que hablando precisamente de esa escena, regresando... se pone bien, pero bien pesadísimo, Gollum. Es mi cumpleaños. Sí. Y si hay gente así, ¿no? Sí, hay gente así. Es mi cumpleaños. ¿No le vas a tomar? Es mi cumpleaños, güey. Pero bueno, ya. Oye, que... Hablando de... Nominaciones y Oscars, pues 11 de 11. 11 de 11. ¿Cuáles? ¿Las tienes ahí? ¿Cuáles fueron? Mejor película, mejor director, mejor dirección de arte, mejor guión adaptado, mejor maquillaje, mejor diseño de vestuario, mejor banda sonora, mejor canción original, mejor sonido, mejores efectos visuales, mejor montaje. Que según yo, la canción original es la que canta Merry adelante de Denethor. ¿Es la de Into the West? Sí. Ok. ¿Qué te iba a decir? Que actores no se llevaron ninguno, ¿eh? ¿Ah, no? No, o sea, de hecho ni siquiera estaban nominados, pero okay. Porque se llevaron todos los que estaban nominados, pero sí, no nominaron a ningún actor. Justamente es como la premian por lo que es como saga, ¿no? O sea, como el trabajo detrás de esas tres películas, que sí la tercera es película, pero digo, es como, o sea, una parte. Realmente es un trabajo en conjunto, tres películas que hacen una sola historia. Claro, esta es más bien la culminación, ¿no? Pero oye, ¿cuántos Oscars tienen las dos torres? Dos, ¿no? ¿Quedamos? Ahorita te digo, dame 30 segundos, empieza a contarlos. Bueno, en lo que buscas, cabe mencionar que cuando ya destruyen el anillo y van a rescatar las águilas, bueno, Gandalf, con las águilas a Frodo y a Sam. Todavía le queda media hora la película. ¿Y por qué? ¿Por qué no fueron con las águilas desde el principio, eh? O sea, es lo que iba a preguntar, ¿por qué no le pusieron el anillo a un águila? No. Que nada más lo tirara. Ajá, pum. No, digo porque es el meme. Es el meme. Pues porque así no, son las historias. Es como, ubicas estos memes de, oye, y si le ponemos el anillo al águila y ya, directed by Peter Jackson, ¿no? Pum. Se acaba. Se pierden los anillos en 5 segundos. Sí. Uf, ¿cómo no? Dos Oscars, sí. Las dos torres solo tienen dos Oscars. Dos mejor Oscars. Efectos visuales y mejor edición de sonido. Sí, creo que es un gran logro técnico. Tampoco hay actores nominados. Ok, es un gran logro técnico la película, la verdad. O sea, a mí me encanta todo el epílogo del final de el Retorno del Rey, justo porque da cierre a la historia y me gusta mucho esta parte de que Frodo termina de escribir El Señor de los Anillos y le deja un espacio a Sam para que termine su historia. Para que ponga, yo hice todo, este güey no hizo nada. Fin. No, oye, ¿sabes? Es justo lo... Me acuerdo que cuando se acabó Game of Thrones, me acuerdo que viste esta película. Bueno, viste... No sé, me acuerdo si viste solo El Retorno del Rey o viste las tres. Pero hablabas seguramente mucho de las que... Hablabas mucho de que... esta es una buena historia, ¿no? O sea, para quitarte el mal sabor de boca que te dejó Game of Thrones. Claro. Que... lo hace Brienne, ¿no? Brienne también escribe la historia. Bueno, no, escribe... Ay, no recuerdo qué hace. O sea, hacen algo parecido, ¿no? ¿En qué? ¿Qué cosa? En Game of Thrones. Brienne of Tarth escribe... Ah, claro. Escribe sí, tipo sí, Señor sí. de los Anillos al final. No, es cierto, no. Lo que hace Brienne de Tarth es escribir las biografías, iba a decir. Sí, la biografía de este manga, de hasta se me olvidó cómo se llama, de Jamie Lannister. El que escribe Game of Thrones creo que es Sam, es también Sam, ¿no? Sam... Tyrion. No es cierto, sí, tienes razón, lo escribe Samwell Tarly. Samwell Tarly, sí, uh-huh. Es cierto. Dice Vincent, gente, me retiro, a ver si me dicen cuál peli sigue después. Uf, ¿cómo no? ¿Le decimos de una vez? Dice Aaron Valdés, no ma, me da una hoja para que ponga su nombre, pinche Frodo envidioso. Sí, para que le ponga ahí, directed by Samwise, ay, perdón. Samwise, ajá. ¿Quieren que le digamos a Vincent de una vez o que venga al final del episodio? No, dile de una vez. Como no, mira, la siguiente semana tenemos El Pianista. ¡Uf! Peliculón. Muy buena. No se lo pierdan, va a estar bueno también. Sí. También tengo la impresión de que es una película de más de 2.5, ¿no? Sí, dura casi las 3. No me acuerdo. Creo la vi muchas veces de niño también. Sí, es que está muy buena. Uy, ya llegó. Ya está aquí. Oye. Les quería dar otro dos dato. Dos y media dura. Otro Échale. Dato curioso. ¿Qué pasa al final? Porque de repente como que mucha gente se queda como de, pues, ¿a dónde se va el Frodo? Y la escena, pues, créditos, carnal. Y el ¿Y por qué se queda Sam? Si Sam también le ayudó, ¿por qué no se lo lleva? Ajá. Ya ven que al final se van como los señores elfos. Oye, y ya vemos a Bilbo, oye... Vemos a Bilbo muy viejito. ¿Cuánto pasa durante todo desde que Gandalf llega y les encomienda la misión hasta que acaba? Dice, creo que son 13 meses, ¿no? No, dice, porque al final les dice, han pasado 4 años desde que fui herido por el rey brujo. Ajá. Okay. Entonces, ponle tú más o menos, o sea, habían pasado 3 años desde que acabó, 1 año desde que lo hieren y completa la misión. Ajá, pero a eso me refiero. ¿Cuánto dura la misión? O sea, desde que llega Gandalf hasta que tiran el anillo. No, desde la primera vez que llega Gandalf a la comarca hasta que va a investigar y regresa, pasan como 5 años. Ok, pasan 5 años. Y luego ya cuando emprenden el viaje es como un año más o menos. Ajá, dice, es que yo recuerdo que mencionan 13 meses. Eso dura el viaje, pero bueno. Ajá. Nada más ahí, fe de ratas, la canción de Into the West no es la que canta este Pippin. Ah, no. Pippin. No, ese es Into the West es la canción de los títulos. Sí, cuando ya están los créditos y todo eso. Ah, ya, sí, vaya. Ok. Muy bien. Gracias, Charmin. Toma. Y te iba a decir de también el. Ay, se me olvidó aquí. Por aquí lo leí. Undying Lands. No sé cómo lo dicen en español. Ah, sí. Las tierras imperecederas. Valinor, ¿no? Exactamente. Es Valinor, que se llama Aman, el lugar. Bueno, más bien, Valinor está en las tierras de Aman, algo así. Sí. Y lo que pasó, ¿se acuerdan que les mencioné Númenor? Sí. Uh-huh. Sauron hace, en la segunda edad, va a Númenor, se convierte como en el consejero del rey de Númenor, y les mete malas ideas en la cabeza, y los hombres se rebelan contra Ilúvatar. Entonces Ilúvatar los castiga, hunde Númenor y separa a Valinor de la Tierra Media. Ya no pueden llegar hombres, ni hobbits, ni enanos a Valinor. Solo los elfos pueden llegar a Valinor. Y algo muy curioso es que la Tierra era plana, pero después, como se separa Valinor, la Tierra se hace redonda. Y si quieren llegar a Valinor, solo llegan al otro lado del mundo. Okay. Entonces, así es como nació nuestra Tierra redonda, amigos. Antes era plana. O sea, sí, me estás diciendo que... Oye, también me gusta mucho que ya que se funde el anillo, ¿cómo cae la torre de Sauron, la del ojito? Y se lleva consigo a todos los orcos que están, ¿no? O sea, la tierra como que se abre. Así que nada más queda el huequito en donde están parados todos los Aragorn y todos ellos. Por ahí uno de los orcos. Hacia atrás que los cubren huyen. Ajá, por ahí uno de los orcos que estaba pensando trágame tierra, pues sí, sí lo tragó. Sí los tragó. Resulta que ya tiempo después, sí va Sam y va en el mismo viaje que va Gimli, porque Legolas pide para que vaya Gimli y lo acompañe, y Frodo pide que vaya Sam. Pero, por ejemplo, ellos sí mueren porque ellos sí son mortales. Ellos, aunque estén en las tierras de Valinor, ellos sí mueren en Valinor. Los únicos que viven por siempre son los elfos. Uh-huh. Oye, otra duda. Por ejemplo, cuando... Liv Tyler se casa con Aragorn, que se me olvidó el nombre del personaje. ¿Se hace mortal? O sea, ¿renuncia a su inmortalidad? Sí. ¿O solamente son inmortales en un lugar? Esa es mi pregunta. No, renuncia a su inmortalidad para poder vivir como mortal y poder morir como Aragorn. Oye, que ¿qué? acaba como novela de Televisa en boda y coronación. Sí. Oye, ese momento se quiere... hincar ante el rey, le dice. Es el momento favorito de todo el Señor de los Anillos. No, my friends, you bow to no one. Ajá, ese es mi favorito. Ese es mi favorito. Y ya están todos de pie. Están todos los elfitos así. Digo, perdón, los hobbits. Hobbitsitos. Y se arrodilla a Aragorn. Sí, increíble. Es un gran momento. Por ahí pusiste un meme, ¿no, Charmin? Que he visto a Aragorn arrodillarse 10,000 veces. Y siempre lloras, ¿no? Oye, que había un... Ya lo habíamos platicado, pero había un güey que había visto no sé cuántas veces El Señor de los Anillos, ¿no? Ah, sí. Que básicamente la dejó en loop en una tele, ¿no? Sí, o sea, el güey no trabajaba, o ¿cómo le hacía? O tal vez hacía home office y las ponía así de fondo. Puede ser. No me acuerdo cuántas horas o cuántas reproducciones, pero era un gran número, por ahí está en un podcast. Sí, era bastante. O no me acuerdo si la cuenta solo en un año, lo único que había visto era El Señor de las... No me acuerdo. Les mentiría. Es que no, hicimos las cuentas esa vez y lo que tuvo que haber hecho es dejarla corriendo en un loop, en una tele, todo el año. Sí, no era como todo el mes. Yo no digo, me acuerdo. Yo digo que sí la dejó de fondo ahí mientras chambeaba o mientras, no sé, comía, ahí las veía y ya. Oye, dijo Vincent antes de irse, intentaré verla, prometo no dormirme de nuevo con esa. Sí, yo tenía la impresión de que El Pianista era más larga, pero dura apenas las 2:30. Ah, pues no está tan mal. Está bien, no. Para película de la academia, ¿no? Ajá, que es tu versión de Hollywood, ¿no? Asaf, este actor que no me acuerdo de su nombre. Sí, Adrian Brody. Que es quien te interpreta en la película del Pwner. La película, claro. No sabemos qué espera el episodio 300. Es aproximadamente en un año. Más, ¿no? O menos, sí. Un poquito más. Ay, qué nervios. Va a ser como para ahí de septiembre, tal vez fechas patrias, si es que no nos peleamos antes, ¿no? Sí o no. Sí o no. Todo depende de la opinión, si no cambia tu opinión de The Last of Us 2, amigo. Sí. Híjole, bueno, aquí anunciamos el último episodio del Pwner. Pues bueno, nos cerramos con una gran película. Nos vemos. Oigan, vamos a darle calificación, ¿o qué? 10. Híjole, 10 ya, de 10. Desde aquí nos vamos a pelear ya. Ah, 10 de 10. Ahora es cierto, 10. échela. Más, 12 de 10. 11. 12 de 10. 11, pero esos son 10 Óscares. No, es porque es un número primo y me cae mal. No, 10, 10 de 10, perfección. Por eso le había dado 9.8 a la Comunidad del Anillo, Carmín, nada más para hacerla. ¿Y qué le dicen las dos? Deja saco 9 y 10. Deja saco mi pizarrón para poner aquí la calificación sorpresa, como en el programa de... Aquí lo tengo, cómo no. Permítanme, ustedes no están viendo, no, pero... No vemos, pero a ver, échale. Aquí voy a poner... Pero voy a dar... De hecho, no vemos. Voy a dar un... Ay, bueno, se ve... Bueno. Pero voy a dar un 99, ¿cómo no? Ay, ay, gracias, porque entraste en razón, maldita sea. ¡85! Al pianista, porque gran peli. Fíjate que la próxima semana que hablemos de ella está cerca de la... No, no se crean. Es una gran peli. Ya se los dije. O sea, ya fuera... Y ustedes lo saben. No soy el más fan. No es la historia que más me gusta. Pero reconozco... Todo lo que tiene esta película, o sea, es calidad pura. Claro, qué bueno que lo reconozcas. La verdad es que sí. Esta es, ya se los había platicado en la Comunidad del Anillo. Para mí, este es mi Star Wars, esta saga. La amo, me encanta. Y sí, no me canso de verla. Tampoco me canso de ver Star Wars, pero. Cuando la estaba viendo, me estaba acordando que decías eso. Sí. Creo que fue lo que me marcó a mí, llegó justo antes de Harry Potter. Creo que más bien yo crecí con estas películas más que con Harry Potter, y yo creo que por eso me marcó tanto. Que también no duden en escuchar los Pwners de Harry Potter, ahí están los 8. Los 8. Sí, bueno, escúchenlos y digan, oye, tú dijiste esto y ahora piensas esto. Qué cringe. Yo sí, qué cringe, también. Qué cringe. También díganme. Cuoté mi opinión errónea. Ya. ¿Hace cuánto de esos? Son como. Hace 7 años, ¿no? De esos. Fácil. Pues prácticamente, sí. 7, 6, pero bueno. Oigan, chicos, no me tardo nada, ya vuelvo. Bueno, échale. Dios. Continúen. Échale, vamos a Charmín a platicar un poquito ahorita que no está Saf. Que regresa la Champions mañana. No, bueno, sí regresa, no era el tema que quería platicar, pero. ¿Cómo viste el State of Play de PlayStation? ¿Echamos otra nota antes de que para casarnos de la pierda? ¿Tienes otra nota? Mulan. Ah, que vamos a cobrar la millonada, ¿no? Sí, bien. Mira, vamos a aterrizar la nota. Lo que pasa es que creo que fue ayer o antier que sale Disney a decir, siempre sí vamos a estrenar Mulan en versión streaming, en nuestra plataforma que es Disney Plus, y les vamos a cobrar la cantidad de $29.99, ¿no? O sea, $30 por una película. Yo entiendo que en Estados Unidos el cine es más caro, o sea, hay boletos de $15, No, me parece justificado, me parece algo alto. Súper alto. Es como un disparo en el pie, ¿sabes? Es como de... por ejemplo, ni siquiera Cinépolis Click hace eso, ¿no? No recuerdo cuánto cuesta una película en renta en Cinépolis Click. Como veintitantos, ¿no? Sesenta y tantos, no me acuerdo. Ajá. Pero no, o sea, ya dices, no, bueno, X, no hay pedo. Ajá. Que también las películas de Cinépolis Click no son estrenos, son después de que salen de cartelera, ya las ves, entiendo el precio. Pero, $30 se me hace algo muy elevado, ¿sabes? O sea, y ya estás pagando la membresía, ¿no? O sea, si, suponiendo sí, que la pagues parte, mes por mes... Que hicimos los cálculos en México, era más barato el año, ¿no? Creo que el año costaba $800 de Disney Plus. Digo, si estuviera en México, que precisamente va a llegar en noviembre de este año, ¿no? ¿Disney Plus? Ajá. ¿Mulan? No, Disney Plus, la plataforma Disney Plus. Ah, entonces la adelantaron. Ajá. Uh-huh. Sí, ya es que estaba puesta para 2021. Sí, para 2021, sí, es donde así me quedé es. Yo. Así es. Sí, básicamente van a adelantar el lanzamiento. Es que por donde lo veas, $30 no lo justifica. A menos de que invites a todos tus amigos y les cobres a cada uno por verla. Como cuando todos se juntaban a ver los partidos del San Luis en Sky. Así, haz de cuenta. O sea, ¿es el pago por evento de hoy? No, pues no. Prefiero ahí ir al puesto de siempre. Sí. Sí, incluso día uno, ¿no? Yo creo que el mismo día que se estrene, ese día la puedes estar viendo en otras plataformas. No tan fieles a la legalidad. Claro, pero sí, o sea, es exagerado. No sé en Estados Unidos cuánto cuesta el servicio. ¿Tienes una idea de cuánto cuesta al mes Disney Plus? Cuesta $7, algo así. Bueno, echémosles unos, redondémoslo a $10. O sea, son $10 más. No, es que es menos porque me acuerdo que todo el mundo decía va a ser más barato que Netflix. Ok. Sí, creo que sí son los 8. Pero aún así, yo creo que se están dando un balazo al pie. Sí me interesaba ver Mulan, pero pues no por ese precio. Mira, te voy a dar la nota de Milenio, no de... Aquí está. El próximo mes de noviembre, así es. Noviembre, aquí en el Twitter oficial de Disney Plus Latinoamérica. Había tenido 6 meses de aplazamiento, Charmin. Mulan era una película que iba a salir para marzo. Sí. Marzo, y pasó todo esto del el COVID y como el meme, estamos en marzo, parpadeamos y ya es agosto, ¿qué? ¿Cuándo? Ya aparece New Mutants. Sí, New Mutants. Retraso, que... retraso, retraso, retraso. Que alguien sabe si ya comió New Mutants, pero 27 de marzo era la fecha oficial. No van a aplicar la Rápido y Furioso Iña, que es irse hasta el otro año. Ellos dicen, salgo este año y salgo en mi plataforma, ¿no? Híjole. Habrá que ver, lo estaremos platicando aquí, cómo le fue a esta película. No sé la fecha exacta, ¿tú tienes el dato de cuándo va a salir? No, solo supe que ya le iban a mandar y el precio estaba disparadísimo y mucha gente estaba quejando porque de entrada no es como la, pues ya se sabe que no es la adaptación, readaptación de tal cual la película, que no hay como escenas musicales, no hay, creo que no, ni siquiera ya sale Mushu, no, o sea, varias cosas. Sí, es lo que... Y todavía es como... va a costar un chorro verla, pues no, le va a ir súper mal, es un mal paso. Es como, es lo que pierden los live action, ¿no? O sea, por ejemplo, el changuito de Aladdin, todas estas criaturas como que pierden su carisma una vez que los traes a live action, pues sí, ¿no? Hay. Ah, y bueno, la fecha ya la vi, es 4 de septiembre. Pues ya en un mes. 4 de septiembre, si te sobran $30 y tienes una VPN, Ah, no, creo que ni con VPN se puede ver, ¿o sí? Ah, no sé. Nunca he intentado. Pues la verdad no he tenido el interés de buscar la manera de ver Disney Plus dentro, sí, pues, de la plataforma de Disney Plus. Claro, de Mandalorian pues está allá afuera, ¿no? Que es como lo... A mí se me hace la carta más importante. Sí, es la carta fuerte. De hecho, hubo mucha gente que se esperó a que saliera todo de Mandalorian y luego ya hicieron ya, como así, suscripción de prueba y tomaron los días el y mes, de Mandalorian, claro. Y listo. Claro. Oye, y bueno, ¿todavía no se estrena ninguna de las series de Marvel que tenían? No, todavía no. Pues no lo sé, lo que me parece interesante es que adelanten el lanzamiento en Latinoamérica, eso parece, habrá que ver si le compite, y yo he pensado suscribirme siempre y cuando traigan los Simpsons, tener un lugar legal para ver los Simpsons, sí lo pago. No, Tito, ya no te hagas eso, deja ir a los Simpsons, por favor. Tengo mucho que no los veo. Tengo mucho, me gustaría, por ejemplo... Quédate con ese buen recuerdo y ya. Ah, no, o sea, no vería las nuevas temporadas, pero hablando de... Ya, también se viene Malcolm en Prime, pienso echármelo. Sí, quiero verlo. Sí, darle su vueltecita. Ah, y bueno, antes, para hacer más tiempo, para a ver que llegue Saf, ya terminé la cuarta de Community. Ah, muy bien, Tito, muy bien. Oye, bueno, creo que no es spoiler, tú ya la acabaste. ¿Qué pasó con Pierce, el personaje de Pierce? ¿El actor decidió dejar de aparecer? ¿Quieres como las razones fuera de pantalla? Ajá, sí, porque, bueno, lo que veo, salen el primero de la quinta, ponen su nombre, ponen Chevy Chase. Al segundo, ya ves que hacen, ¿cómo se llama esta cosita donde presentan los créditos? Esta... cosita de papel, no recuerdo su nombre. Ajá. Bueno, sí, el punto es que salen y que salen, ponen a Jim Rush y ponen a Ken, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Chang? Ken Jeong, creo. Ajá. Bueno, salen y digo, ¡ah, caray! Pero cuéntame, o sea, ¿hubo alguna razón fuera de pantalla? ¿Qué pasó? Sí, por ahí ay, se me olvidó el nombre del creador, ¿Hammond? Dan Harmon. Él, tenía ahí unas, manera de trabajar medio tipo crunch, entonces, sí requerían demasiadas horas en el set, todo eso, y a Chevy Chase, pues no sé si por la edad o qué onda, le empezó ya a molestar el hecho de los horarios de grabación, las duraciones de la grabación, y simplemente yo no estaba a gusto y dijo, pues ¿saben qué? Pues ahí se ven. Chevy Chase tiene 76 años al día de hoy. Y que, bueno, sobre todo, pues, Chevy Chase después de, pues bien, antes de Community, estaba en un hoyo, básicamente, ya su carrera estaba muy en declive. Uh-huh. De Community y toma ese... no sé si segundo, tercero, cuarto aire. Sí. Pues ya estaba grande de todos modos cuando entró a Community. Claro, claro. Y que está bastante alto, ¿eh? Estoy viendo que mide 1.93. Y pega y su carrera como que medio vuelve a aparecer. Uh-huh. Y finalmente pues ya llega un punto en el que pues no le gustó cómo estaba todo ahí el ambiente en las grabaciones de Community. Sí, fíjate, eso es algo que pasa, ¿no? Por ejemplo, le pasó a otras sitcoms que no quiero mencionar para evitar spoilers. Le pasó a Grey's Anatomy. Le pasó a Grey's Anatomy, le pasó a... No con uno, con varios, Me da mucha curiosidad ver, ahorita que mencionas Grey's Anatomy, cómo van a manejar el coronavirus. O sea, va a haber una temporada de eso, ¿no? Va a estar chido. Pues lo van a incluir en algunos capítulos. También me da curiosidad saber cómo lo van a abordar. Sí, cómo van a manejar la sana distancia. Ay, pero bueno. Pero bueno, no, digo, sé que en esta semana no vamos a hablar del top, pero Fíjate que, bueno, no sé si era Saf que me estaba diciendo, ah, es que mala temporada la 4. Y empecé con esa idea, la dejé mucho tiempo, la verdad, pero que tiene unos episodios finales muy buenos. Sí. Muy, muy buenos, el de las marionetas. Sí, el de... Community siempre va a haber algo que rescatar, siempre. Sí, o sea, sí hay un bajón, sí se siente la falta de Dan Harmon. De hecho, no sé, ahorita que empecé la quinta, es algo diferente porque te digo, salen unos personajes, Jeff, está bien raro porque todos salen, pero para mantener la serie vuelven a meterlos a la escuela, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué digo? Obviamente si todos se gradúan, pues la serie pierde su propósito, entonces hallan como la manera de justificar que sigan en la Ajá, exacto, o sea, escuela. Es la manera de justificar que están ahí. Claro, o sea, hay un episodio de, bueno, es que en BoJack Horseman hacen una referencia de que, o sea, si el personaje no está roto y soluciona su conflicto, pues ya no tiene sentido la serie, ¿no? Entonces acá pasa algo parecido. Si todos se gradúan, si Jeffy regresa a su trabajo y es feliz, pues, o sea, la serie no pues, se acaba, ¿no? Claro. Que déjame decirte que las tres primeras temporadas, muy buenas, ¿eh? Digo, la cuarta tiene sus grandes momentos, pero... ya acá como que cambia un poco la dinámica, ¿no? En esta quinta. Te digo, voy... Y por ahí la quinta tiene sus momentos, la sexta... No Oye, sé, es algo que quiero comentar, pero necesito pues que la vean, ¿no? Claro. No, y voy para allá, mira, apenas voy en el segundo de la quinta, pero son cortitas, estoy viendo que son 3 episodios. Es corta, digo, comparada con las primeras, ¿no? Creo que eran más largas, ¿no? Tenían 18, 24, no me acuerdo. Sí, eran de más capítulos. Así es, digo, no sé qué esperar de la sexta, porque... Pues si ya me cambiaron la dinámica, así que sigue, ¿no? O sea, que ¿cómo? Bueno, no sé, no quiero... Ahí llegará algo, Tito, vas a ver. Ok, lo que sí es que Abed sigue teniendo sus momentos. ¿Cuál es el último de la cuarta? Bueno, antes de que pase... Ah, cuando llegan la dimensión oscura. Ah, lo del... Lo del ave de la dimensión oscura también está súper chido. Algo muy community. Que está bien chido porque al final todo es. Nada pasó. O sea, es como un. Todo está en la cabeza de un personaje, ¿no? Es para que acepte o deje ir. Pero no quiero tocar más. Bien, la verdad es que si pudiera hacerlo en una gráfica, community, cuarta temporada empieza. Subiendo, como que hay episodios en los que se mantiene. Acep tiene picos y termina más arriba de lo que empezó. Definitivamente. Pero bueno, híjole, ya. Mira, justo a tiempo. Uf. Muy bien, justo sincronizado. Ya ese mensaje de a ver a qué horas funcionó. Oigan, ¿por qué o qué? Ah, no, estamos. No, porque... estamos... Tuvimos que ahí emplear un poco comentarios de community para matar tiempo. Sí, para llegaras. Ajá, para poder hablar del State of Play. Y ya cuando Tito ya se le acabó el argumento, llegaste. Estaba viendo que ya me faltan como un capítulo y medio de la cuarta temporada. Sí, lo que le comentaba a Charmín que ya la acabé. Ya yo creo que la siguiente semana ya podemos hablar del top. Top 3, yo creo, ¿no? Top, nah, comentarios generales, ¿no? Sí, ya. Ya no hay, ya no hay como tal. Se presta a ese formato. Ok. Sí, si quieren. Pero bueno, lo dejamos la otra semana. Hablemos del State of Play, que justamente... Ah, bueno, antes de empezar, no sé si quieres agregar algún comentario de Mulan en streaming. Ay, que se me hace... Oye, ¿cómo que no vamos a tener tanto dinero? Pues les cobras algo más para a los que ya te pagan. Va. Bueno, que también ya lo hace Prime, ¿no? O sea, que pagas como... ¿Con sus channels? Con los channels y con algunas películas que tiene de pago. Sí, porque dices, ay, esta película, el guasón sí está, déjala veo, carnal. Que podrías decir lo mismo, por ejemplo, de YouTube. Aunque tengas premium, las películas que puedes ver en YouTube las puedes rentar o comprar. Sí, o sea, el modelo pues no es nuevo. Pero sí, es como... Sí es un poco elevado, ¿no? $30 sí es... Entiendo 10, entiendo 15. Pero ya 30... Es como lo decía Charmín, cuando todos se juntaban a ver los partidos del San Luis en pago por evento. Claro, pues para eso te ibas ahí al barecillo, restaurante, para poder ver. Claro. Qué bueno, también, si uno de tus amigos tiene Prime, digo, perdón, Plus, y se juntan, pues va. Digo, no creo que haya 6 amigos que le guste Mulan. Ah, también te quería decir, ¿qué opinas del lanzamiento de la plataforma el 4 de noviembre de este año en Latinoamérica? Pues yo creo que sí va a tener muchos suscriptores. Por lo pronto yo no. Yo se me hace... Porque hablábamos de que iba a ser 2021, ¿no? Digo, qué bueno. Si traen los Simpsons completos, yo sí por lo menos probaré mi mes gratis. Sí, si le arreglaron el problema de... del 4-3. Recorte, ¿no? Claro, sí, te digo, quiero probar la plataforma. Tenemos simpsonlatino.com o simpsonizados.org. Claro. Simpsonizados, amigo. Ah, ¿Ya no? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la que dijiste? Simpson Latino. Sí, yo creo que... Simpson-latino.com y ahí ya viene todo. Siempre es que bueno, creo que son los mismos, ¿eh? Son los mismos de Simpsonizados, solo que se rebrandearon. Claro. Uh-huh. Mira, siempre es bueno regresar a los Simpsons. A los Simpsons de las primeras temporadas. Pero bueno. Me interesa probarlo, pero no sé si me haría suscriptor. Oye, por ahí puso Daniel Nevares State of Play. Y no puedo estar más de acuerdo. Lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Danister. Que luego son los... La gente ahí está de... Fishers Box aburrido. Ni presentaron nada. Y lo bueno es que se dieron cuenta de que son el mismo tipo de gente. Así son estas cosas. Así pasa. Oye, sí, PlayStation tiene muy, muy, muy buenas y mejores exclusivas. Ya terminé Ghost of Tsushima. Oye, que nada más quiero decir que Danister pone aquí, ya llegó la basura. Espero que se refiera a que llegó la basura a su casa, no, no a la parte no del poner que... A fundista, se refiere a fundista. Dice, no sé ni cuántas veces he visto Community. Pero bueno, perdón, ¿estabas hasta? Mejores exclusivas. Ah, hablemos de State of Play, por favor. Claro, claro, Play. A ver, fútbol picante. Mira, empieza con Crash Bandicoot, que... yo creo que fue lo más fuerte, ¿no? Crash Bandicoot. Sí, es el 4, ¿no? Veníamos de el tercero, creo que fue para PlayStation 2. Y bueno, los remakes que no cuentan. Pero tenemos un Crash nuevo que... Fíjate que... explora muchas cosas nuevas, ¿no? Que esto de los como filtros, como... Cuando saltas, hace explosiones de color. O sea, tienen ideas muy buenas. Agradezco que exista un Crash nuevo. Que ya no es obviamente... Yo todo eso del mundo invertido y de las variaciones de colores se me hace más como para replay value, ¿no? Replay value, sí, claro. Claro, claro. Digo, también no es... Creo que no es exclusivo, ¿no? Sale también para Xbox. Según yo, sí debería, ¿no? Crash ya, o sea, no es exclusivo. A lo mejor es una exclusiva temporal, que de hecho también anunciaron Control para PlayStation, uh-huh, que era una exclusiva temporal de Xbox, que claro. Creo que fue un año de exclusividad. Uh-huh. Sí, ya no existen exclusivas como tal, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención Control, no lo he jugado todavía, pero qué chido que pueda llegar para el PlayStation. Y justo lo que dices, recordemos que también acaba de salir, bueno, ya tiene como un mes que salió Death Stranding para PC y por ahí se hablaba de que probablemente Horizon Zero Dawn también llegaría a PC. Ajá, sí, sí. Te digo, no vi el... Obviamente no iban a poner el logo de Xbox de... Pero... qué chido por Crash. Ya no es hecho por Naughty Dog, es este... ¿Cómo se llama este estudio? No me acuerdo, pero... Sí, o sea, Naughty Dog ya se fue por otro tipo de... De juegos. Sí, ese... Ay, aquí lo tengo. Toys for Bob, el desarrollador. ¿Qué? O sea, sí se ve... Es que no sé, tengo ahí un... O sea, entiendo que es conservar la esencia de Crash. Uh-huh. Pero siento que es otro Crash, ¿sabes? Sí, pues ya está adaptado a tiempos más modernos, ¿no? O sea, ya no es el Crash. ¿Pero realmente está adaptado o está refriteando gameplays de hace 15 años? No lo sé, yo precisamente creo que en mecánica sí se van a cosas nuevas. Sí está experimentando, o sea, va sobre su línea, pero experimenta con más cosas. No creo que sea como más de lo mismo. Me gusta el diseño de Crash. Y sí, no es exclusiva, ya estoy viendo aquí la portada de Xbox. Digo, de hecho, bueno, creo que casi ninguno fue exclusivo. O sea, no hablaron de juegos exclusivos, hablaron de puro third party. Sí, de hecho lo dicen, ¿no? Esta presentación son puros third party. Uno que le dieron como bastante foco fue Godfall, se ve interesante, que sí, por ahí Godfall. Decíamos que es una especie de Destiny con espadas y algo como Dark Souls y como elementos de Infinity Blade. ¿Te acuerdas de Infinity Blade? Sí, claro, sí, de hecho sí me dio totalmente la vibra de Infinity Blade, ¿eh? Uh-huh, no sé quién sea el estudio, para mí ya estoy Spelunky 2, uff. Que está perrísimo, nunca lo acabé, ya se los había comentado. Llegué al final, pero no salí. Es un juego que requiere toda tu atención. Muchísima destreza y paciencia. Muchísima, y sobre todo que los niveles son procedurales al punto de que no te los puedes aprender. O sea, cada nivel es diferente siempre. Claro, sí, o sea, cambia. O sea, te mueres y ya no están las mismas cosas donde estabas. ¿Qué hablamos? De Spelunky. Spelunky 2. Ah, ya. Sí, es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, juegos también del formato roguelike como Dead Cells, que das una vuelta y con todo lo que traes, y si mueres, ¡pum! Al inicio, o sea. Oigan, desde cero. Que hablando del Step of Play. Quiero felicitar al becario del Pwner. Oh, okay. Sí. Que se ve que tiene mucho tiempo libre. Oye, que se acordó el becario de lo que era cubrir esas cosas. Que... Sí. No, ya se le había olvidado que era. Yo me acordé porque ya no hacía nada de esos. Porque la gente me dijo, ya, no digas nada. Y dije, mira. Ya. O sea, el becario del Pwner no escuchó el quédate a dormir otro rato, ¿no? Él sí se levantó. Le valió. No, que no fue tan temprano, ¿no? ¿Fue 3 de la tarde? Como... Sí, a las 3, fue a las 3. Más o menos. ¿Van en orden o van como se van acordando? Pues como nos vamos acordando, pero si traes el orden, échalo. Pues, no, empezamos con Crash. Vamos a hablar de realmente lo que llamó la atención, ¿no? Porque Crash, realmente todos fueron... Crash. O sea, Hitman VR, tuvimos Vader. Fíjate que los VR me dan igual. O sea, oye, perdón, me estoy comiendo un panecito. Algo que me gustó es el juego Aeon Must Die. Sería muy bonito, espérate, que era como cel shading. Hey. Sí, nos gustó Crash. Hay que hablar de Crash. Sí, ya hablamos de Crash. Ah, bueno, está chido. El que sigue. No, lo que yo le decía a Tito es que pues es un Crash más. O sea, está chido porque conserva la esencia de Crash y es volver a Crash, pero ¿realmente es necesario? Pues no que pues digas, uy, lo necesitamos, pero se agradece. Es una plataforma. Sí, yo prefiero Crash así, plataformero, que móviles. Claro, claro. Y luego Braid, aniversario, que bueno, es nada más el más bonito. Uh-huh. Y luego, ¿The Padless le gustó? The Padless, fíjate que... es el de... No, lo estoy confundiendo. ¿Cómo se llama el que eran como acertijos? De... Ese es de... Ese es, ahorita te digo... Ay, este fue casi hasta el final, de, ¿no? De Prestero, ¿no? De Prestero, ajá. Que es ajá. Como el... ¿Cómo se dice en español? Ay. El peatón. El peatón, ajá. Sí, se ve como... Me recuerda a The Witness, con esos acertijos en el ey. Mapa. Bueno, el... No, The Padless es el del águila, que vas como volando con el águila ahí. Y traes un arco, ¿no? Ah, sí, que dijo Átomo, decía Átomo que se ve, el diseño está muy feo, pero las mecánicas se ven interesantes. Se ven interesantes, sí, uh-huh. Sí, está 230. Sí, decíamos también que lo mejor, Godfall, se ve muy... Ay, se ve interesante, así que digas, uy, no manches, me muero por jugar Godfall. Me gusta, a mí me gustan las armaduras, como que cada armadura es un peso y un balance para el personaje. Bueno, así bueno, se ve. Todos coincidimos en que el que se llevó como el asombro de todos fue Aeon Must Die, ¿no? Sí, ah, sí. Se ve increíble. Se veía muy como caricatura de los 80s. Muy Tron. Ándale, como muy Tron metal, heavy metal acá... Sí, Tron de esteroides. Sí, el diseño de arte es como este juego que salió de Switch, que creo que era Daemon X Machina, que también se veía muy chido y pues solo quedó en eso, ¿no? Nunca supimos más de él. Digo, no porque sea mal juego, sino porque ya no supe del juego. También este juego rarito, el Boxnax, que es como, ¿cuál? De estas criaturitas. Ah, Perry el Ornitorrinco. Ajá, como... Digo, siempre... Digo, no todos los juegos tienen que ser fotorrealistas, pero... Sí me quedé de... ¿Ok? Sí, se agradece que haya jueguitos así. Ajá, yo que los sean... disfruto mucho. Claro, ajá, con no... propuestas gráficas diferentes, ¿no? Exacto. O sea, otras maneras de explotar los ajá. Gráficos de, por ejemplo, una nueva generación. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes de... Cuando salió el Xbox 360, ¿cómo se llama? Había un juego de arcade que era como basado en la viborita, pero ibas disparando y pues... Sí. Tengo el demo instalado todavía. Ah, ¿Pixel Junk? No. No. Que aventabas como caniquitas. Xbox. Ah, ese Suma. Ah, Suma bueno, ¿eh? Suma... No, a ver, Xbox 360. Sí. Arcade... No sé cuál dices. Oye, bueno, ahí mientras sale Genshin Impact, que son es como, se ve como Bredo, no sé qué motor es, pero se ve así como Breath of the Wild con waifus, decía por ahí Bellic. Fetch, es cierto, sí, Breath of the Wild. Ajá, se ve, digo, hasta el campo, ¿no? Se ve como muy, muy Breath of the Wild. Fecha para Spelunky, 15 de septiembre. Vader Immortal, que... ¿vale? Ah, Vader Immortal, que ok con los juegos VR, pero pues nada más. Un como Pokémon que se llama Temtem. El problema con los VR es que pues todavía no están de manera masiva, o sea... Sí, no, aparte ¿no? Yo creo que es difícil mostrar en un trailer un VR, ¿no? O sea, sí necesitas el visor para... Sí, claro. Si es como vender el 3D, ¿no? El 3DS. Oye, luego, este juego Temtem. Temtem, ¿cuál es? Es como el Pokémon. Ah, sí, el Pokémon. El Puchamón. Ajá, Puchamón. Ajá, me acuerdo del juego genérico que sacaban en South Park de Pokémon. Así siento el Temtem. Digo, ya lo encontré. Oye, se llama Geometry Wars. Geometry Wars, sí. Sí. Sí, también. Sí. Bueno, disparabas hablando... como rombitos. Eras una navecita en el centro de la pantalla y disparabas a los enemigos que iban acercándose a ti. Sí, siempre se agradecen propuestas diferentes al fotorrealismo. ¿Qué otra cosa? Después estuvo. Autochess, ¿qué pedo? Es como ajedrez con autos. Y... Sí. Ok. Hay a quien le gusta ese tipo de juegos de estrategia. Claro. ¿Se vale? Sí, es como el... Ay, pues a la gente le gusta jugar fútbol con carros, vamos a jugar ajedrez con carros. Sí, o sea, no estamos criticando el juego, simplemente Se ve aburrido, no digo que el juego sea malo. Solo se ve. Pero bueno. Se ve. Sí, o sea, no lo esperaba, pero. Ok, pásale. El último DLC pasó. De Control. También. No, Hood. Hood. Como. Que yo. Hood. Que la chava se ve mucho como la de. Horizon, esta. ¿Cómo se llama? El nombre. Eli, no. No, Eloy. Aloy, perdón. Horizon, Zero Dawn. Ahí se ve. De hecho, así al primer impresión. Primera impresión, pensé que era ese. De hecho, Hood me recuerda a este juego que salió de. Había una peste, ¿cómo se llamaba? Ay, que hay segunda parte. No sé. ¿De Order? ¿No es de Order? No. Es como del mismo estilo, pero es en primera persona. ¿Thief? Casi, no. Ay, ¿cómo se llama? Que es un güey que tiene una máscara. Dishonored. Dishonored. Me acordé bien. Se parece a Dishonored. Ajá. Va por ahí. Pero con. No sé. Pero bueno. Pues yo creo que de lo mejor que vimos. Para mí, les digo, Crash, Spelunky y Aeon Must Die. Oigan, dice Bugsnax, Gotti, dice Lannister, y lo compraré solo por la canción. ¿Cuál? Bugsnax. ¿Pero Bugsnax o cuál vas a comprar solo por la canción? Supongo que sí, ¿no? Bugsnax. ¿Qué? No sé, está... Está como... Como chistoso, ¿no? Sí, está... ¿Sabes qué? Si no fuera un juego, podría ser una caricatura de Canal 11. La verdad es que... Me da ese feeling. La verdad es que... Cuando estaban presentando todo lo de Godfall, ya estaba como un poco aburrido. Es que no fue la manera. O sea, a lo mejor el juego no es malo ni nada, pero... Siento que la manera en la que empezaron a presentar mecánicas y gameplay fue como de... ¿Me estás diciendo que esas no son las formas, Charmin? Es que... ¿Me estás diciendo que esas no son las formas? Es que hicieron exactamente lo mismo que la gente se quejó de Xbox. Exactamente lo mismo. Tuvimos el mismo show. En vez de Xbox, él estaba brandeado con PlayStation. Era el mismo show. Sí. Oye, ¿qué es el mismo PR el que les hizo esto? ¿Qué pedo? O sea... No sé. Sí, pero a ver a qué hora, ¿eh? A ver a qué hora. Nada más nos tienen en ascuas, ni precio, ni lanzamiento. Sí, ni precio. Oye, que pero, sí. Pero, por ejemplo, ¿cuál fue uno que anunciaron para PlayStation 5 y lo anunciaron para 2020? Y ya es como de, o sea, que sí. Precisamente. Godfall tiene también Holiday. Bugsnax, exactamente. Dice Holiday 2020, o sea, Holiday 2020 va a haber PlayStation 5. Claro, sí, ya, ¿para qué nos hacemos güeyes? El lanzamiento está en noviembre, diciembre. Pum. Ya que lo digan. Ya, denme noviembre 17, pum, oficial. Están así como el de las dos torres, el viejito. Ajá. Del arco y la flecha, así los dos a ver aguantando quién... el precio. Sí. De hecho, ¿qué te parece si el día que salga ponemos un meme de eso? Con la flecha, el precio, pum. Oigan que... Ah, sí, y le cae al orco y mi cartera. Sí, el orco, yo el orco y mi cartera. Va. ¿Qué les iba a decir? Que se filtró, dice que en Carrefour el costo de los del PlayStation y de sus accesorios, y que estaba el control $59. No, 59 euros. ¿Cuántos son 59 euros? Ah, chinga, ¿Carrefour existe en Estados Unidos? No, en Francia. Ah, ok. No ves el nombre, Carrefour. Que son 1500 pesos, está muy barato el control. Está, o sea, no, irreal, ¿no? ¿Tú crees, o sea, ¿tú crees que veamos? Yo creo que esos controles van a costar 2000 pesos, mínimo. Al tipo de cambio es posible. Y la consola estaba la chida en... Yo creo que no tiene nada de malo. 400... 99, creo, y la sin disco 399, decía, pero nada, no creo. ejemplo. O sea, tal cual. Sería. Que es que no dudo que salga en ese precio, pero acá no nos va a llegar así, ¿no? No nos va a llegar en ¿qué son? ¿8,000 pesos? ¿Un Play 5 de lanzamiento en México? Nah. 8,000 pesos jamás. Ah, no, dijiste 4,99, perdón, 10,000 pesos, nah. Ni a putazos va a llegar en eso. Mira, no son 10,000, son 11,225. Pero con el dólar a 33. Por eso, $499 son 11,225. Más taxes, 13,000. Va a llegar en 14. Y para que le gane algo el distribuidor, otros 3. Oye, 16, si llega a 14, me lo compro. Ay, qué pudiente. Si llega en 15, me va a doler muchísimo y tal vez, no sé. Pues hay que ver, digo. Me interesa de lanzamiento, o sea, de lo que sabemos que está confirmado, me interesa Spider-Man, el DLC de Spider-Man, LOL, la expansión. Me interesa Gran Turismo y... Pero el Horizon. Y Horizon, pero no sé si... No jugaste el 1, ¿verdad, Tito? No he jugado Horizon. Oh, no, de la que te has perdido, Tito. Dishonored, dice Danister. Sí, sí le atinó Danister, sí era. Sí le atinó. O sea, mi descripción no era tan mala. Pero bueno. No, dijimos todos los que se parecían. Sí. Thief, The Order 1868, ¿cómo se llama, verdad? Sí, 1866, creo. Oye, pero bueno, pues ahí está. Yo nada más quiero ver a qué hora. Ya estamos en agosto, o sea. Yo creo que septiembre o ya empezando octubre. ¿Octubre? Ya dicen el precio. Ok, que de hecho aquí tengo un PlayStation 5. Ustedes no lo están viendo, pero mira, deja abrir la toma. Aquí está. ¿Cómo no? Pues tengo que ir. Ahorita lo veo, ¿no? Así como viendo, muteando y desmuteando. Mi modem de PlayStation 5, ¿cómo no? Oigan, ¿qué les iba a decir? Ya pero, acabé acabé el Ghost of Tsushima, amigos, en 3 días. Perry. Pensé que el sin quehacer era otro. No. Oye, pero sí tengo que hacer. Oye, es que esta semana estuvo brutal. O sea, ya que le fue a entregar el PlayStation a mi hermano, le digo, no hombre, parecía reseñador en tiempo de entrega. O sea, me eché la segunda vuelta de Last of Us y el Ghost of Tsushima en una semana. El Ghost of Tsushima, sí lo... solo hice las misiones principales. Hice una que otra actividad secundaria, porque el juego te invita, te hace que... O sea, te anima que las hagas de maneras como muy... Ay, ¿cómo se dice? Inmersivas, o sea... Están ahí y quieren que las hagas. Es muy difícil el decir, ay, bueno, no, solo voy a hacer las misiones principales. Sí sentí que batallé un poco con la dificultad hacia el final, porque no había hecho muchas cosas secundarias, entonces no tenía muchas habilidades y mi árbol de habilidades no estaba totalmente descubierto. Pero gracias a mis conocimientos en Sekiro, creo que pude salir adelante. De hecho, 3/4 partes del juego lo pasé con puro parry y ya al final ya desbloqueé las habilidades de evasión. Pero de manera general, Ghost of Tsushima se me hizo un juego precioso, muy muy bueno. Se me hizo muy muy a la par de Horizon Zero Dawn, o sea, como que están los dos ahí en ese nivel muy bueno. Hay juegos de PlayStation muchísimo mejores, por ejemplo Uncharted 4, The Last of Us 2, o sea que realmente son como super top, God of War. Y abajito está Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Uncharted, The Lost, Legacy, pero están ahí, ¿saben? O sea, son muchísimo mejor que el promedio. Y Ghost of Tsushima tiene una historia increíble, me encanta ese periodo que les platicaba, era de los mongoles, los unos, bueno, los mongoles que intentan conquistar Japón a través de Tsushima. Tsushima es una isla que está entre Corea del Sur y Japón. Para entrar a Japón tienen que llegar a Tsushima, establecerse ahí, y trata sobre cómo los guerreros, bueno, cómo el pueblo japonés impide que los mongoles se establezcan en Tsushima. ¿Pero Tsushima es Japón? Chida. Sí, sí, sí, Tsushima es Japón. Es una isla que es parte de Japón, pero es como la entrada a Japón por mar. Ok. Entonces, ya ves que, o sea, la estrategia militar era, vas, haces un asentamiento que te quede cerca para que puedas ir y venir. Y la historia me gustó muchísimo, súper entretenida, súper llegadora, el honor, la importancia del honor, el por qué el honor no es tan bueno cuando estás peleando contra personas que no tienen honor. No, no, una ¿dónde gozadera. ¿Dónde está tu honor, basura? Es una gozadera el juego. La verdad lo disfruté muchísimo. Le digo a mi hermano que me gustó la historia mucho más que The Last of Us, pero justamente porque la historia de The Last of Us 2 no trata de... ¿Qué? De gustarte, trata de hacerte entender un tema o ver un tema de otra perspectiva. O sea, como llegarte de otra forma. Esta es una historia meramente para entretener, para gustarte y que la disfrutes. Sí, The Last of Us 2 es para que te sientas mal y digas, ah, oh, maldita sea, el mundo no solo es blanco y negro y cosas así. Digo, que es para mí es una obra maestra como está escrito The Last of Us 2. Pero Ghost of Tsushima es una historia meramente para entretenerte, para hacerte sentir muy, muy bien. Es una de esas. Es totalmente un tributo a las películas de Kurosawa. Se nota mucho la influencia que tuvo el cine japonés en los westerns. Tiene muchas de estas tomas de los ojos, de los duelos. Los duelos son magníficos. No sé, o sea, de verdad es una gran, gran, gran manera de despedir la generación. De consolas. Lo disfruté muchísimo. No sé, no puedo decir otras cosas. Está increíble. Entonces, totalmente recomendado. Está Verge. Muy, okay. Bien, muy bien. Oye, algún día tendré una consola en donde jugar. Oye, se me olvidaba platicarle. Bueno, rápido. Oye, Chami, ¿ya te vas a poder comprar el Play 4? No, soy desempleado. Cuando ya lo venden en 3,000 pesos, ya agarras una ganilla. Pero, si decides comprarte un PlayStation 4 en un año, dos años, o tienes bastantes títulos para jugar, el Horizon, el Ghost of Tsushima, los Uncharted, God of War, Last of Us, hay mucho, o sea, de ahí te vas a agarrar unos 6 meses. De hecho, sí, no sería, ahora que salga el PlayStation 5, no sería mala idea comprar un 4. Digo, en el caso de Charmin. Sí, la verdad es una consola que yo creo que no pierde nada de valor por toda la cantidad de juegos que tiene. Así le dijimos con el Wii U. ya que nada más saltan como 3 juegos, ¿no? Que saquen en el Switch. Sí, sí, que confirmaron Pikmin 3 para Switch. Uh-huh. Oye, nada más, algo que nos faltó del State of Play. Brave, el Anniversary Edition. Sí, lo dijimos. Pues nada más, sí, que se vea más bonito. Nada más que se vea más bonito. Ajá. Uh-huh. En más definición. Sí. Bonito Brave. ¿Sí jugaron Brave? Sí. No lo acabé, pero sí lo jugué. Sí, le metí varias horas. Yo tampoco lo acabé. Está bonito el final, échense. Pero está bueno. Sí. No sé por qué no lo acabé. Me gustó la presentación. Sí, está. Se veía muy chido el los gráficos de las manos, porque eran CGI. Y dije, wow, se ve muy, muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, que no, que voy por compu, ya saben. La consola. Ah, está bien. Está bien, Charmin. Ahí voy a portear God of War. Ándale. ya para. Bueno. ¿Vieron estas versiones de los controles que puso Atom? Ah, sí, feas. Sí, feas. Bueno, la versión negra que se veía ahí, se veía fea. Eran unas imágenes. Era como ese genérico de tecnología. Sí, el plástico que se veía no era el mejor, pero qué feo se ve el control en negro con los botones blancos. Yo siento que nada más le hicieron ahí en el Photoshop Control-I. Para invertirlo y ya. Ahora, ahí les va otro dato que acabo de ver. 61.44 millones de Switches vendidos a nivel mundial. Sí. Eso sí lo vi también. Qué gusto. Qué contrastando con los 20, 21 del Wii U. 13. En toda su vida, ¿eh? Wii U en toda su vida. ¿Ah, 13? Sí, fueron 13. Oye, tienes un pedazo de historia, Chami. Sí. Bueno, tenemos un pedazo de historia ahí también. Por aquí está. Ay. El Game Pass. Todo empolvado. No, no, lo tengo en un cajoncito, entonces no se mancha, pero está un poquito enterrado entre cables, entonces solo sacaré el Pro Controller. Ah, perro, mira. De hecho, ya ves que también empezaron a hablar de los, precisamente a raíz de los de las imágenes que pasó a uno de los controles. El Pro Controller de Wii U también es muy, muy bueno, ¿eh? Sí, sí, aquí lo tengo, Lo estoy mostrando, Tito, aquí. Aquí, mira, aquí también. Sí, mira, mira, pero... mira, pásamelo, Chamín, pásamelo de pantalla a pantalla. ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha? Hacia abajo, abajo, hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. ¡Ay! ¡Ah, qué pedo! Perdón. Siento que hicieron bien en cambiarle lo de los botones, ¿eh? O sea, la palanca abajo, los botones arriba. Esta preciosidad, vean nomás. Qué guapo, qué bonito. Pásamelo, pásamelo también, Chamín. Quiero verlo, a ver, hace mucho que no lo veo. Habla tan incomprendida, tan bonita, con tanto potencial. Bueno, ahí te va, Tito. Ahí te va, ahí te va. A ver, por favor, por favor. Ay, gracias, gracias, muchas gracias. ¿Cómo no? Miren, Oye, ¿sigue habiendo soporte para Wii U y Netflix? Que tenía Netflix en Wii U, ¿eh? Ahí donde lo ves. No me acuerdo, hace mucho que no veo Netflix ahí. Y pues también hablando de controles buenos, pues está aquí el del 360, ¿no? Gran, gran control. 360. ¿Ya es la segunda revisión la que... ¿Ya ves que le corrigieron algo al pad? Creo que sí. ¿Crees? Creo que tiene detalles cromados. Mira, este es el que compramos después. Que dijimos, bueno, vamos a comprar otro control para jugar la T2. Y este es el que venía con el 360. Sí, sí. Sí, porque... No me acuerdo si se recibió una reedición. Sí, Tito. Sí, te digo. Sí, porque yo recuerdo que el primer pad... no era tan preciso como el segundo. Ah, claro, claro, claro, claro. El D-pad, sí, sí, es sí, verdad. Sí, el D-pad. Sí, sí, sí. Pero bueno, también aquí tenemos tengo. Oiga, que hablando de controles, hubo como salseo en las redes porque PlayStation anunció que los controles de PlayStation 4 no iban a funcionar con el PlayStation 5. Sí iban a funcionar, pero no para los títulos nuevos. O sea, es decir que puedes jugar un juego de Play 4 en tu Play 5 con tu control de Play 4, pero no un juego nuevo. Así es, o sea, exactamente lo que acabas de decir, no lo voy a repetir. Okay. Sí, sí, ya, ¿quieres jugar con los nuevos? A fuerza necesitas tu control de PlayStation 5. Tiene sentido, mira, pero ¿sabes qué? Lo hace, por ejemplo, si tú conectas un control de Play 4 a Play 3, funciona. Curiosamente en FIFA no. Pero, pero obviamente no puedes jugar con uno de Play 3 en Play 4. Eso lo entiendo. Está chido el tema de retrocompatibilidad. Digo, no sabemos si va a ser al punto de que sea como en Xbox, ¿no? Que metes tu disco y te descarga el juego. O si va a correr en hardware, ¿no? Eso no lo han dicho todavía. Por ejemplo, lo que hacía el Play 3 es que dentro tenía un Play 2. Y así era como podías correr juegos de Play 1 y 2. De hecho, bueno, aprovechando este post que hizo PlayStation diciendo eso, Xbox posteó su propio post y puso pues, que una de las ventajas es que todos los controles de Xbox One desde 2014 van a funcionar con tu Xbox One Series X. Ok, eso es como lo que hizo el... Y una cosa más. Puedes jugar xCloud, o sea, el servicio de streaming en la nube de Xbox con un control de PlayStation 4. Microsoft le da totalmente soporte. Sí, pues de hecho, o sea... Es que es más una PC, ¿no? Que un Xbox. Claro, precisamente lo que quiere abarcar es que cualquier persona con internet decente pueda jugar. Si ya juegas con el teclado en la computadora o lo que quieras, pues ya no les importa. Lo que importa es que estés usando su servicio. Claro. Sí, es lo que hablaba también. Va a tener que ser, digo, la compatibilidad de los juegos con los controles, porque hay juegos que no vas a poder jugar en, digamos, juegos de computadora que no vas a poder jugar con el control. Claro. Hay pues algo que está haciendo muy bien Xbox es dando complicado. Es como es Microsoft y todos sabemos que el sistema operativo más vendido de todos es Windows, le está dando total soporte a los controles tanto de Xbox como de PlayStation 4 para que puedas usarlos en sus plataformas, bueno, en Windows. Sí, pues como la imagen que les mandé, que ya puedes jugar Halo en una computadora con un control de Play 4. Así lo juega mi hermano, de hecho, precisamente. Ahorita que decías el tema de que Xbox vas a poder conectar todos con tus controles, es como lo que hizo el Wii U también, que podías jugar con control de GameCube, Remote. Ah, claro, sí. ¿Qué? Pro Controller. El Wii U. Pero fue el Wii, ¿no? El Wii U ya no. No, sí, Wii U también. Ah, Wii U le podías conectar los... Ah, no, está bien. Vas a ver. Que muy bonito. Yo tengo el Wiimote de Mario Kart. Con todo y su chaquetita. Su silicón ese para protegerlo. Ahí está. Bueno. Pero bueno. Oigan, ¿algo por agregar para este Pwners? No, creo que es todo. Sí, creo que es todo, hombre. Ah, ya salió la quinta temporada de Warzone. Yo pensé que una serie. No han dicho nada en en GeForce de Nvidia si lo van a agregar o no. Sí, es que quién sabe, es que tiene que tener el apoyo de los por Nvidia agrega publishers. Todo lo que quiera, ¿no? Pero es el publisher el que da el visto bueno. Sí, Activision. Y quién sabe si tenga algo con Epic o con Steam, no sé, la verdad. No, pues no creo que sea con ellos, más bien es en qué servicio de streaming de videojuegos va a estar. Uh-huh. Sí, ese es otro tema, la verdad. No es tema. Va a pasar lo mismo que con Netflix, ¿no? De que va a haber tantos que... Pues a lo mejor, pero por ejemplo ahorita Minecraft se tiene rato que ya no está ahí en el Nvidia, en el servicio de Nvidia, el GeForce. Porque va a estar en xCloud. Ah, ya. Oigan, y que hablando de xCloud, que ya va a liberarse este mes. De hecho, para... No sé si para México, pero ya en muchas partes del mundo. Y que los usuarios que tienen iPhone no lo van a poder probar por las políticas de la tienda de Apple, de la Apple Store. Qué bueno. Sí, bien triste. Pero pues, es por lo mismo que... Yo con la única experiencia que tengo, que es con el GeForce, mientras tengas su internet estable, funciona muy, muy bien. Entonces, ese es el detalle aquí en México. Pues sí, siempre ha sido un tema de internet, ¿no? Oye, pero no, ¿qué? ¿Apple no tenía su propia servicio de juegos? Tenía una como plataforma de videojuegos. De hecho la anunciaron, ¿no? Con bombo y platillo. Los originales y tenías como una suscripción en la que los jugabas y todo. Ajá, no, y eran juegos... No era un servicio de streaming. Así es. Era un acceso a cierta biblioteca de juegos que tú descargabas y corrías. Exacto. Hasta donde tengo entendido, eran muy buenos juegos. Era es lo que realmente... podría ser el móvil gaming de una manera bien hecho y lo que quieras, pero pues al lanzarlo a solo a ciertos productos y con la suscripción y todo eso, pues simplemente no. ¿Qué nombre tenía? Apple Games o algo así, ¿no? Apple, sí, no me acuerdo la verdad, pero no sé, yo pienso que también es para evitar comerse el mismo mercado, pero pues quién sabe, no sé. Pero bueno. Oiga, yo digo que son reglas muy tontas del Apple Store, la neta. Sí, siempre. Pero bueno, pues oigan, ya se nos acabó la todito card, ahora sí. Pues vámonos. De dos horas y media. Bueno, no, llevamos transmitiendo... ¿Dos horas? Dos horas, sí, ya me está cobrando, ya estoy pagando de más, amigo. Oiga, pues gracias, gracias a toda la gente, a Danister, a Fundista, Vincent, ahora no tuvimos a Atomo ni a Bellic, a César, ¿quién más estuvo por acá? Creo que ya, a toda la gente por ahí, a saludos a Sudamérica, que estamos teniendo followers por, no sé si por memes, pero pues bueno, gracias, gracias a todos, gracias a la gente que escucha esto después, algún que digan, ay, mira, cuando estaba la pandemia, déjame pongo este pone. Pero bueno, gracias. Esther, ¿cuál será la película? La siguiente es El Pianista. El Pianista. El Pianista. La veas, Esther, un ratito y luego vengas y la comentas aquí al Pwner. Sí, ahora les damos la película por adelantado por si la quieren ver con. Comentarla con nosotros. Porque la plática fresca. Así es, 2002. Pero bueno. Pues gracias. Esto es esto fue el Pwner Podcast. Charmín, Asaf, muchas gracias. Gracias, Tito. No, un placer como siempre. Y pues bueno, aquí pongo la pantalla de salida, antes de que se me olvide. Tenemos a el diseño es por Atomo, Jorge Durán, ahí lo están viendo. Y pues bueno, esto fue el Pwner Podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidente.